apoya la candidatura de Juan Antonio Cebrián a la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, al mérito cultural, enviando una carta con tu apoyo a la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la calle Trinidad número 8, 45071, Toledo. Para más información y descargar una impresión, visita la página de rosaventeros.es. Juan Antonio merece eso. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, gracias por estar ahí, la 1:07. Les habla Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola al frente de esta aventura, Sergio Monforte en la parte técnica, Martín Expósito en redacción. Noche de tertulia y de cine, la 22ª edición de los Premios Goya, la noche del cine español, se acaban de entregar y vamos a estar en el Palacio de Congresos de Madrid para saber quiénes han sido los ganadores y conocer desde el lugar de los hechos todas las noticias. Eso y otros muchos contenidos que ahora mismo os anticipamos. Como os decimos, nuestro especialista en cine, en Séptimo Arte, José Manuel Escribano, está ahí siguiendo de cerca todo lo que ocurre por televisión. Acabáis de ver que se acaban de entregar, que acaba de finalizar la celebración de los premios Goya. Se emitían con un pequeño retardo. Os vamos a decir cuáles son los ganadores, cuáles han sido las películas triunfadoras. Pero, por supuesto, además, hoy tenemos tertulia con temas apasionantes. Vamos a presentaros, entre otras muchas cosas, un episodio médico verdaderamente singular. Ha ocurrido en Australia y trae de cabeza a los científicos. Es el caso de una joven que recibió un hígado en un trasplante, pero poco después de la operación empezaron a suceder cosas inusuales. La joven modificó su sistema sanguíneo y celular, mutó su tipo de sangre, de células, de sistema inmunológico. Es como si, además del hígado, hubiera recibido también otras aportaciones de la persona de la que recibió el órgano. Un caso único que os vamos a contar, entre otras muchas cosas, porque también tenemos que dar cuenta de varios hallazgos sorprendentes. Uno de ellos es relativo a un nuevo tipo de serpiente en Kenia. Su veneno es el más poderoso conocido hasta la fecha. Puede matar a 20 personas. Y además, también en Tanzania se ha descubierto una nueva especie de mamífero. De enhorabuena el mundo de la zoología y en concreto el mundo de la criptozoología. Os vamos a contar del peligro que puede suponer la desaparición de una enorme masa de hielo en el Himalaya, de sus consecuencias y también de una investigación sorprendente que busca el origen de los ojos azules. Y no son tan antiguos como se creían. Las primeras personas que tuvieron esta suerte son de hace menos de 10.000 años. Hoy tenemos a Martín Expósito todavía convaleciente de su problema en la garganta. Ya sabéis, estos tiempos, estas épocas propicias para las gripes y para las afecciones de estas características. Pero aunque hoy no tengamos termómetro de la Tierra, sí vamos a tomar un poco, aunque sea brevemente, el pulso al planeta. Lo haremos en la tertulia contando, entre otras cosas, que esta semana se ha producido por primera vez nieve artificial. Cayó sobre Lhasa, en el Tíbet. La ciencia está ya haciendo las cosas de los dioses. Un remedio este que sirve, aparentemente, para paliar en la medida de lo posible la sequía que sufre la zona del Tíbet, por mor del cambio climático. Pero ojo, porque al mismo tiempo se ha producido otra noticia inquietante. El gobierno de China ha anunciado que ya puede provocar que las lluvias se detengan y que lo puede provocar, por supuesto, de forma artificial. El objetivo es poner en práctica este mecanismo en las próximas Olimpiadas para que no caiga lluvia sobre el Estadio Olímpico. Tendremos hoy también pasajes de la historia, guerra de secesión, las guerras indias y en ese conflicto un personaje fundamental, George Armstrong Custer, este oficial de caballería, el hombre de los cabellos largos, como le conocían los indios, polémico, terrible. Sobre él nos cuenta todo lo que se sabe nuestro querido y recordado Juan Antonio Cebrián. It's a dark night. También tendremos tiempo para responder a vuestros correos electrónicos. Os recordamos nuestra dirección, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. También, momento décimo aniversario, recordamos a Tele, integrante del grupo Triana, fallecido en el año 2002, que es el año que estamos repasando en este recordatorio de los días de La Rosa de los Vientos. Todo esto y mucho más hasta las 4, la 1 y 11 minutos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Música de cine para hablar de cine, porque hoy es el día grande del cine español y el más grande de los críticos, nuestro crítico en La Rosa de los Vientos, en el Callejón del Escribano, está ahí en el Palacio de Congresos de Madrid. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, hace tan solo unos minutos, por lo menos por televisión, hace tan solo unos minutos ha acabado esta ceremonia, hace algo más de tiempo en la realidad, porque televisión, a los hogares de los españoles, la señal llegaba con un poquito de retardo, sí, con varios minutos, así es, ¿verdad? Sí, algo más de minutos. Prácticamente hace una hora y un poquito que terminó aquí la ceremonia y ahora estamos en la planta alta del palacio cenando, que hay mucha más gente que la que parecía que había abajo. Es una cosa rara esta, no sé qué ha pasado aquí, pero de repente esto se ha llenado de gente, es curioso. Lo de la cena tiene mucho éxito siempre, más que el cine. Desde luego. Quien sí que ha tenido mucho éxito, y desde aquí te felicitamos, porque ayer nos lo volvías a decir, no estaba en las quinielas, quizá por otras razones, no por las puramente cinematográficas, pero tú habías apostado, decías que era la mejor, la película ganadora y el director ganador, La Soledad y Jaime Rosales. En efecto, Bruno, así ha sido, y la verdad es que estoy muy contento porque creo que la Academia del Cine ha tenido un rasgo de valentía, ha optado por la evidente calidad. La favorita era El Orfanato, porque no en balde, ya lo hemos comentado, es la película más taquillera del año y de muchos años. Las otras dos películas, bueno, pues Las Trece Rosas, Matajaris incluso, bueno, todas tenían su chance, parecía que más que La Soledad, que a mí me parecía verdaderamente que era la película de más calidad de la convocatoria y de más calidad del año. Al final ha sido así, premio para La Soledad, Goya a la mejor película, Goya además para el director y además Goya para el actor revelación, José Luis Torrijos, otra pequeña sorpresa, porque no era José Luis precisamente el favorito en esta categoría tampoco. Hombre, hay que decir que El Orfanato ha cumplido de alguna manera con las expectativas, porque se ha llevado nada menos que 7 Goyas, algunos de mucha importancia, a su director como mejor director novel, Juan Antonio Bayona, también al guion original, 2 premios de categoría, luego ya un poquito lo que se llama la pedrea, ¿verdad? Dirección artística, maquillaje, sonido, en fin, otro tipo de premios, ¿no? Yo creo que han sido las dos grandes triunfadoras, El Orfanato en cuanto a número de estatuillas, 7, La Soledad, porque es la película ganadora, es la que se ha llevado el gran premio, mejor película y mejor director. Si te parece, José Manuel, vamos a escuchar un poquito, un corte de esa película triunfadora, El Orfanato, como decimos, 7 premios Goya, pero los importantes, la mejor película del año, acaba de recibir el premio Goya, por ello, La Soledad. Estoy pensando en irme del pueblo. Vamos, creo que me voy a ir del pueblo. Sí, ya sé cómo funciona. Estuve ingresada que hace 4 meses. No creo que sea tan difícil empezar de cero. Yo lo que quiero es que mi hija sufra lo menos posible. Siempre haz lo que te da la gana, Adela. Siempre. Los demás te importamos una puta mierda. Es una inversión y es importante. Pues nada. José Manuel, y además de mejor película, además de mejor director para Jaime Rosales y de esos 7 Goyas como la otra gran película triunfadora, El Orfanato, también hay que decir que uno de los nombres propios que ya está apareciendo en los teletipos, parece que es uno de los nombres importantes a recordar, es la ganadora, la mejor actriz para Maribel Verdú. Por supuesto, la Academia le debía este premio a Maribel Verdú después de muchísimos años de hacerlo muy bien y se lo han dado. Pues con, yo creo que con todo merecimiento. Estaba también, claro, pues el resto de las nominadas, ¿verdad? Blanca Portillo, que, bueno, estaban casi, como digamos, a la par. Yo creo que ha habido también justicia, porque el personaje de Maribel Verdú en Las siete mesas de billar francés de Gracia Querejeta es verdaderamente espléndido, y ha habido justicia y ha habido muchísima alegría, te lo puedo asegurar, entre los presentes y también entre la prensa, que hemos acogido todos con muchísima satisfacción este premio. Y Alberto San Juan para mejor actor. Pues te digo lo mismo, Alberto San Juan es un actor espléndido, es un hombre, bueno, pues a lo mejor no es demasiado de estos que se dejan ver todos los días, un poquito más retraído, ¿no? Pero su calidad es indiscutible desde el grupo animalario, ¿verdad?, en los escenarios y también en muchas películas, y aquí en el papel de Bajo las Estrellas realmente ha alcanzado lo que se merecía, un Goya, el reconocimiento de toda la Academia. Y además ha formado un pequeño escándalo con esa dedicatoria en la que pedía la disolución de cierto organismo muy importante en este país. Además, también hay que destacar que ha estado muy presente la figura de Fernando Fernán Gómez planeando sobre la gala durante toda su celebración, es indiscutible. Y otro grande del cine español, Alfredo Landa, que ha recibido ese premio honorífico. Pues sí, y además hay que ha dado mucho que hablar también. Ha dado mucho que hablar porque me parece que Televisión Española ha omitido prácticamente, vamos a llamarle, el incidente que hemos vivido angustiados. Alfredo Landa ha subido a recibir el premio, ha recibido una ovación de muchísimos minutos con el Palacio de Congresos puesto en pie. Alfredo Landa se ha emocionado, ha perdido completamente el hilo de lo que quería decir y ha estado, Bruno, durante 10 minutos sobre el escenario balbuceando, manifestándose de una manera incoherente y dándonos un susto a todos verdaderamente mortal. Creo que con criterio acertado Televisión Española ha cortado, ha omitido todas esas imágenes tan angustiosas, pero naturalmente lo tenemos que contar, entre otras cosas, porque mañana, ya dentro de un rato, va a estar en la prensa y va a estar en todos los noticiarios. Nos ha dado el bueno de Alfredo un susto de muerte, seguramente por su emoción. La verdad es que el premio es merecido a toda su vida de trabajo, casi 75 años, de los que más de 50 se los ha pasado delante de las cámaras, y la verdad es que la emoción le ha vencido, y ya te digo, el palacio entero, público, amigos, compañeros, prensa, hemos vivido unos minutos de auténtica angustia, porque creíamos que Alfredo lo iba a pasar verdaderamente mal. Yo, sinceramente, temía incluso una enfermedad fulminante. Nos hemos asustado mucho, al final, no, el hombre se ha vuelto a su asiento y se ha recuperado, y ahora mismo está, pues me imagino que camino de casa para descansar de tanta emoción. Lo importante es que este episodio pase a un segundo plano y recordar esos 50 años sí, de cine. Él se acaba de retirar, algo que por supuesto no deseábamos, porque queríamos seguir viéndolo en la pantalla, pues, y lo cierto es que se merecía este homenaje a ese medio siglo de trayectoria impresionante. Sin ninguna duda. José Manuel Escribano, tiempo habrá la semana que viene, el próximo sábado, madrugada de domingo, en el Callejón, de volver sobre estos premios y de volver a hablar de La Soledad, esa película favorita para ti. Te felicitamos porque creo que el premio Goya a la mejor predicción cinematográfica ha sido en este caso ha sido la tuya. José Manuel, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Bruno. Y a disfrutar de esa cena. Gracias, hasta el próximo día. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Y ahora sí, 20 minutos casi sobre la una de la madrugada, tiempo de tertulia. Carlos Canales, muy buenas noches. Hola, Bruno, buenas noches. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos sorprendidos, ¿verdad? Con esa Soledad, lo estábamos hablando antes de entrar en antena, porque bueno, por televisión llevábamos ese retraso, pero algunos estábamos informados previamente de lo que estaba ocurriendo, y que bueno, a veces que los favoritos, que no siempre sean los favoritos los que ganen las cosas, sea en lo que sea, ¿verdad? Indiscutible. Yo creo que esto es positivo, porque casi siempre los Goyas carecen de esa espontaneidad que sería necesaria, carecen de sorpresa. muchas veces ya se saben quién van a ser los casi seguro el mejor director, la mejor película, sencillamente por las nominaciones. Pero en este caso, La Soledad, de Jaime Rosales, yo creo que ha sido una sorpresa mayúscula para todo el mundo, empezando por mí, porque reconozco que de las películas nominadas solo había visto una, que es El Orfanato. Como toda España. Claro, bueno, hay gente que habrá visto Trece Rosas. Sí, sí. Toda España menos uno. Claro, pero la de La Soledad... Yo creo menos algunos más, por desgracia, porque que la ha visto tanta gente, claro, las cosas no están bollantes, ¿no? Y me creo, además, lo que dice José Manuel Escribano, de que es la mejor de todas las candidatas posibles, pues mira, qué buena oportunidad para que se vuelva a ver, para que se le dé... pues esa gran importancia que debería tener, que pasó sin pena ni gloria por las pantallas españolas, por desgracia, la que más va a recaudar, yo creo que va a seguir siendo El Orfanato, pero mira, es una forma de reconocer pues a un buen director, Jaime Rosales, y reconocer a una buena película que pasó sin pena ni gloria y que ahora yo creo que merece la gloria y que deje la pena fuera. Sorpresa en Madrid, en la entrega de los premios Goya, dentro de unos meses, en Pekín, otra gran capital. Parece que no va a haber sorpresas, Jesús, por lo menos en cuanto a lo climático, porque el gobierno de este país ha anunciado que ya es capaz, para evitar sustos, para evitar problemas en las retransmisiones televisivas, que ya es capaz de controlar a su antojo, como si de un dios se tratara, las condiciones climatológicas. Ya lleva tiempo anunciándolo, incluso haciéndolo a veces de tapadillo, pero claro, ahora yo creo que es la gran prueba a nivel mundial que tiene para reconocer que su oficina meteorológica de Beijing es capaz de alterar el clima para no fastidiar directamente los Juegos Olímpicos. Entonces es una instrucción gubernamental que ha recibido esta oficina meteorológica para que el estadio no cubierto, de donde se van a celebrar la mayoría de las competiciones, que le llaman, por cierto, el nido de pájaros, pues se mantenga seco, totalmente seco, durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué es lo que están poniendo en práctica? Pues están poniendo en práctica todo el arsenal que ellos tienen para disipar las nubes o para provocar la lluvia antes de que se origine de forma natural. Y pregunto, ¿estos chinos que han inventado todo, lo de los toldos, no? Sí. Y no, sobre todo estaba pensando una cosa. Pero no sale más barato esto. Dado el terrible desastre que están sufriendo este año, podrían empezar un poco antes. Sí, porque la verdad que ahora están pasando las de Caín, ¿no? Precisamente con ese cambio climático y sobre todo con esas bajas temperaturas que están sufriendo, ¿no? Pero bueno, en este caso, como están muy interesados en que el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos, pues todo resplandezca, que todo salga perfectamente, me imagino que habrá actos florales, fuegos artificiales, hombres y mujeres haciendo coreografías de las más variadas y de las más chinescas, bueno, pues solo les falta un detalle, es que no se los tropee el tiempo. Entonces, como no tienen esos toldos, como no han querido hacer un estadio cubierto, pues ¿qué dos métodos van a poner en práctica? Y los han dicho, ¿verdad? Que ya digo, algunos son más o menos conocidos, algunas veces lo hemos comentado aquí, y los otros no tanto. Y fíjate que estos dos métodos están basados en dos cosas. Además, parece que tiene un respaldo experimental. Ya lo han experimentado y parece que funciona. El primer sistema o primer método es cuando las nubes con agua estén a temperatura por debajo del punto de congelación. Bueno, pues para entonces lo que tienen previsto es rociar con un refrigerante a base de nitrógeno líquido que romperá las gotitas en otras de tamaño más pequeño. De esta forma impiden que se produzca la precipitación. Pero ¿qué ocurre si las nubes están por encima del punto de congelación? Como ves, lo tienen previsto todo. Pondrán allí un termómetro diciendo, cuidado, que está en el punto ideal, ¿no? Bueno, pues si esas nubes están por encima del punto de congelación, lo que hace es que se las va a pulverizar con yoduro de plata. Ya lo hemos comentado alguna vez, sí. Además tú, Bruno, en alguna de las leyendas urbanas pues sale a relucir, ¿no? Con esas avionetas fantasmas. Sí, que se decía, pero que hace muy pocos años todo el mundo cuando se hablaba de esto decía, no, eso es leyenda urbana, se está demostrando que en este caso no. No, de leyenda urbana nada, y de cuento chino tampoco. Tampoco. Y nunca mejor dicho. Sí. Así que el yoduro de plata lo que hace es eso, que pulverizan las nubes, que están precisamente en ese punto superior al de congelación, y lo que provocan, bueno, lo que hace es eso, que ahí se provoca una fuerte corriente de aire descendente que suprime las nubes. Entonces, de esta forma, si las nubes están cargadas de agua, se provoca la lluvia antes de que la nube descargue sobre el estadio. Entonces, decir, bueno, muy bien, no la disipamos, pero sí provocamos la lluvia antes de que llegue al estadio y nos fastidie los Juegos Olímpicos. Bueno, pues por supuesto, el efecto contrario que puede ser probado provocaría el efecto también contrario, es decir, provocaría la caída de la lluvia antes del comienzo de los Juegos Olímpicos, o en lugar de disipar las nubes, lo que hace es que provocaría más lluvia si fuera necesario en regiones de sequía. O sea que, bueno, tiene esa ambivalencia el método, dicen que ya está aprobado, dice que está consensuado, que no va a ser ninguna sorpresa, y se pueden apuntar un punto muy favorable, incluso por encima y por delante de los israelitas, que ya sabes que también en esto son bastante pioneros, ¿no?, de cómo hacer de un desierto una zona pues casi casi como un vergel. Pues en este caso los chinos lo tienen muy desarrollado, lo han tenido como muy calladito, pero un poco está en relación con algo que tú creo que vas a comentar ahora con el Tíbet, y que confirma un poco lo que ya sabemos de ellos. Exacto, porque muy similar, y también utilizando el yoduro de plata, se ha provocado por segunda vez en la historia la caída de nieve artificial en la región del Tíbet, en concreto sobre su capital, sobre Lhasa. El experimento se ha llevado a cabo durante 2 horas y se ha saldado con una nevada pequeña, todo hay que decirlo, de 0,2 milímetros de espesor en la zona del centro de la ciudad, y en los exteriores ha alcanzado hasta los 2 centímetros. El objetivo de este experimento era, y así se decía, otra cuestión es que este tipo de bombardeo con yoduro de plata de la atmósfera pueda ser perjudicial o no precisamente para la atmósfera, pero el objetivo era limpiar el aire y reducir los casos de afecciones respiratorias, porque además la zona estaba sufriendo de unos elevados índices de contaminación, que parece que con este tipo de lluvia provocada o de nieve provocada artificialmente se puede disipar en cierta medida, y se puede nutrir de agua una zona que estaba sufriendo una importante cantidad de ausencia de agua, es decir, estaba sufriendo una importante sequía, y que será buena para las cosechas invernales. Las informaciones que llegan desde China es que, desde China y desde el Tíbet en concreto, es que los cohetes equipados con varillas del tamaño de un cigarrillo con un total de 1.400 gramos de yoduro de plata fueron disparados el sábado, este sábado al mediodía, aprovechando condiciones meteorológicas favorables contra las nubes que cubrían la ciudad de Lhasa. Gracias a ese bombardeo se pudo provocar esa nieve artificial que frena, por lo menos durante unas horas, durante un poco de tiempo, los efectos del calentamiento global. La gran cuestión y el gran debate a este respecto es si este tipo de acciones, en donde hasta cierto punto lo que se está haciendo es interferir en los procesos normales de la atmósfera, casi casi la ciencia se ha convertido en un dios, tiene la posibilidad de hacer llover, como es este caso, o nevar, o de provocar todo lo contrario, como decías hace un momento, Jesús. Si todo esto, a la larga, si se extendiera por el mundo entero, este tipo de experimentos no pueden resultar, al final, hasta incluso perjudiciales. No lo sabemos. El problema es que son de un alcance muy local. Son muy localizados. No tenemos capacidad de manipular el clima a grandes niveles, con lo cual realmente tampoco podemos saber los efectos. Bueno, tenemos la opinión del secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, que es Michael Jarrud, que él sí está de acuerdo con este tipo de métodos, está de acuerdo con la creación de precipitaciones artificiales para abaratar precisamente los costes de las distintas técnicas que se proponen para suavizar o para aletargar un poco ese cambio climático que parece que ya tenemos encima. O sea, lo que pasa es que es lo de siempre. Es decir, a corto plazo y en zonas muy concretas, muy, muy localizadas, los resultados son muy efectivos y muy positivos. A largo plazo y en ámbitos mucho más generales, ¿qué puede ocurrir? Pues a saber qué reacciones en cadena se pueden determinar o desencadenar. Pero yo creo que por lo menos ahora, incluso si tienen el visto bueno de las personas que supuestamente más entienden, ¿no?, como es la Organización Meteorológica Mundial, pues yo creo que ese es un dato a favor por bajo coste y sencillamente porque no es nocivo para el medio ambiente, de momento, y por lo menos así ha sido comprobado. Sin salir de esta zona, Carlos, hay otra noticia relativamente o extraordinariamente vinculada, en cierto modo, a estas que estamos comentando. Hablamos del Himalaya, la desaparición de una gran masa de hielo y sus posibles consecuencias. Esto sí que es grave. Es grave porque, bueno, aunque estamos hablando del año 2030, el proceso ha comenzado ya. En 2006, un equipo de investigación norteamericano y chino estaba haciendo perforaciones en un gran campo de hielo, un gigantesco núcleo de hielo que existe en el Himalaya. Es un glaciar gigantesco que está a 6.500 metros de altitud en la meseta de Tíbet. Entonces, lo que descubrieron les llamó muchísimo la atención, porque el sitio, por de pronto, no estaban allí por casualidad. La zona en la que estaban investigando fue objeto de pruebas nucleares por los chinos en los años 50. Son las zonas que estaban, los chinos utilizaban básicamente el lago de Lough North, es decir, que los desiertos estos secos que tienen en su frontera oriental, y también utilizaron esta zona montañosa, estas gigantescas montañas aisladas donde no vive nadie, para hacer algunos de sus ensayos nucleares. El hecho es que la ausencia de reactividad originada como precipitación radiactiva por culpa de las bombas nucleares ha permitido poder calibrar cuánto hielo ha bajado, es decir, cuánto hielo queda en una capa glacial, puesto que la reactividad es muy fácil de medir. El hecho cierto es que el núcleo de hielo extraído en el 2000 en el campo de hielo en el sector norte de la región tenía una precipitación, bueno, al medir la precipitación radiactiva la descubrieron a solamente 1,8 metros debajo de la superficie. Consecuencia, está acortándose la estructura del hielo, es decir, cada vez es más pequeño. Lonnie Thompson, que es el profesor de Ciencias de la Tierra en la Universidad Estatal de Ohio, que trabaja también para el Centro BIRD de Investigaciones Polares, han hecho un análisis sobre la velocidad a la que estaría desapareciendo este campo de hielo gigantesco, que, como he dicho, es monstruosamente grande, porque afecta de manera vital a las aguas del río Ganges, pero también a las del Indo y a las del Brahmaputra. Consecuencia, en caso de que este campo de hielo desapareciera al ritmo que está ahora mismo, pues sería probablemente una reducción del 80% hacia el año 2030. Si esa reducción se mantiene a los niveles que lleva ahora, que no simplemente no aumenta, sino que simplemente lleva el ritmo que lleva ahora, 500 millones de personas tendrán serios problemas de agua en solamente 20 años. 500 millones. Porque es que los tres ríos que alimenta este gigantesco campo helado son los tres ríos esenciales para el subcontinente indio. Sin eso, toda la población que vive en la India y parte de Bangladesh y parte de Pakistán tendría grandes y serios problemas de supervivencia. La verdad es que cuando hicieron este análisis de pérdida de la masa de hielo en esta región del Tíbet y en otras zonas que he investigado donde es evidente la disminución de los glaciares, como por ejemplo en el Kilimanjaro en África Oriental o incluso en Europa, en la zona norte de Noruega, pues lo que pensaban era simplemente estudiar el efecto para el futuro del cambio climático, con independencia de que pudiera estar causado por nosotros o no. Pero claro, es que cuando tú ya examinas las consecuencias secundarias, estamos acostumbrados a medirlo todo a veces en magnitudes europeas. Las sociedades europeas están muy organizadas, todo nuestro medio rural está muy controlado, toda nuestra estructura física lleva siglos tratada por nosotros mismos, de manera que nos hemos moldeado en nuestros propios países. Pero claro, ahí lo que se han dado cuenta de repente es el impacto gigantesco que tendría sobre la población del subcontinente indio. Imaginaros una sequía, pero una sequía como no se ha conocido nunca. En donde está la mitad de la población mundial, exacto, prácticamente. Afectando a 500 millones de personas en dos países que tienen armas nucleares. Ajá. Una perspectiva también más que interesante, en dos países con armas nucleares. Bueno, tres si contamos a los chinos. Tres, efectivamente, no solamente con armas nucleares, sino enfrentados entre sí, que eso es el mayor problema. Y los tres sin agua. Con bueno, afortunadamente China tiene otra zona, pero claro, para la India sería demoledor, porque... Porque lo están pensando, fíjate, ha perdido en 2006... Bueno, igual en Occidente hay gente muy tranquila con este tipo de problemáticas para el futuro de la India o para el futuro de China, porque se habla de la competencia que puede representar para el mundo occidental. Desde luego no sé qué competencia va a hacer, pues sería un desastre para la humanidad increíble. Pero fijaros el drama, que es que desde que se midió por primera vez en los años 50, se ha perdido 2,5 metros de hielo sólido en esta región. 2,5 metros, claro, o sea, que es la fuente de agua dulce. Claro, que alguien calcule que es el tamaño de su habitación, de la altura del techo. Sí, sí. Eso en un campo de cientos de kilómetros de extensión, se ha perdido eso en hielo sólido. Sí, pero claro, es la fuente de los tres ríos principales del continente hindú. Es que si eso se pierde, se mueren de sed, literalmente. Claro, además se produciría lo que se llama el efecto dominó, porque la sequía produce eso, las muertes de sed, producen revueltas sociales, produce el cuestionamiento de la autoridad civil y también incluso de la autoridad religiosa, produce guerras civiles, produce migraciones masivas, con lo cual genera más pobreza en los países limítrofes. Fíjate el problema que contaban. Ellos están hablando de que para entonces la ciudad de Calcuta tendrá 70 millones de habitantes. Qué barbaridad. Entonces, claro, es decir, la ciudad de Calcuta, o sea, 70 millones de habitantes... Casi ritmo... dos veces España. Claro. Entonces, claro, el problema es que tú imagínate entornos, pero es que Bombay es muy parecido, imagínate entornos de ese estilo que además no tengan agua. Bueno, claro, es que no sería un desastre de magnitud. Recordaros de una noticia que dimos no hace demasiado en la tertulia, cuando un cambio climático... En fin, parecidas consecuencias, ¿no?, a estas sequías y precisamente a esas revueltas sociales es lo que generó que dos culturas, dos civilizaciones en apogeo en aquel momento, que es en el 910, desaparecieran. Por una parte, la cultura maya en Mesoamérica, y por otra parte, la cultura Tang en China. O sea, y fue causado por el efecto del Niño. Exactamente, sí, cíclico, uno de esos efectos climáticos que generó tal sequía que al final, pues bueno, se produjo todo ese tipo de oleadas vandálicas donde se destruyeron templos porque no se consideraba ya que los dioses tuvieran autoridad moral, ¿no? Porque es como si les hubieran dejado abandonados. Entonces, estamos hablando de unas sociedades muy teocráticas donde la influencia de esos sumos sacerdotes era fundamental para apaciguar un poco los ánimos de la población. Pero claro, si esos ánimos de la población año tras año venían siendo defraudados por esas condiciones climáticas, ¿a quién se le echaba la culpa? Primero a sus emperadores y luego a sus dioses. Entonces eso generó a la larga, con ese punto de inflexión que fue en el 910 después de Cristo, generó que dos culturas florecientes desaparecieran y bueno, y fueran sustituidas por otras culturas. En concreto a los aztecas les vino muy bien. Asia, todo el continente, China, más en concreto en algunos casos de permanente actualidad, es el año de China, indiscutiblemente, los últimos en inventar o en usar los toldos, pero los primeros, Jesús, en usar zapatos. Ah, sí, es verdad, sí, es curioso, muchas veces como las semanas son pródigas en noticias de China, por ejemplo, o de Egipto o de México, ¿no? Por citar tres zonas a un nivel arqueológico y paleontológico muy importante. Pero en este caso sí, los chinos son pioneros en muchas cosas y en este caso la noticia que traemos pues nos confirma que los que primero usaron zapatos, a pesar de que no se ha descubierto el zapato como tal, el calzado, fueron los chinos hace 40.000 años, ni más ni menos. El análisis de los huesos del pie de un esqueleto de un humano de hace 40.000 años es lo que ha demostrado que ya por entonces se usaba calzado. Ya digo, lo que no ha aparecido es la zapatilla, no ha aparecido la sandalia, no ha aparecido el trocito de tela casi fosilizado. Pero sí es la evidencia más antigua de la que actualmente se tiene que nuestros antepasados usaban calzado. Calzado, pues, lógicamente, para guarecerse del frío, para caminar con más comodidad y con más rapidez. Esto es un estudio que ha hecho la Universidad de St. Louis, en Missouri, Estados Unidos, y este estudio aparece publicado en la página digital de New Scientist. Y se centra sobre todo en los huesos del pie, de un esqueleto hallado en la cueva de Taunyan, cerca de Pekín. Ahora, Beijing, como ya aparece ya el logotipo por todos los sitios. Sí. Pero bueno, que sepamos que es lo mismo, que al final hay más de uno que nos preguntará, bueno, pero Pekín y Beijing, ¿qué tiene que ver? Pues es lo mismo, pasa que Pekín está desapareciendo por alguna razón. Y le están poniendo otro nombre, pero anteriormente, pero en verdad, siempre hacíamos alusión a Pekín. Es como si ahora se empezara a llamar Londres. Bueno, Londres, pero no era Londres, sí, pero también es lo mismo. Es una cosa parecida, ¿no? Bueno, pues el esqueleto chino, lo que determina esta investigación es que usaba zapatos porque su utilización altera la morfología de la falange del pie. Esto es una cosa muy curiosa. Se han hecho estudios de hombres de esa, más o menos de esa antigüedad, que usaban calzado, o de los que se supone que usaban calzado, por ejemplo, que serían estos chinos, y de los que no usaban calzado. Y entonces se sabe que cuando la planta del pie va protegida, después de años y años de caminata, los dedos se encrespan menos que si van descalzos. Y eso es lo que permite saber a un investigador, a un antropólogo, saber si se utilizaba menos fuerza con los huesos durante la pisada. Y eso ya digo que posibilita saber si tenían calzado o no tenían calzado. Han hecho pruebas, por ejemplo, con los norteamericanos modernos, que siempre han usado zapatos y tienen los huesos más pequeños, por ejemplo. Sin embargo, nuestros antepasados prehistóricos que iban descalzos, sus huesos eran más fuertes, más fornidos y más largos. Es decir, ¿por qué? Porque tenía que utilizar casi una presión mucho mayor que cuando tú llevas calzado. O sea, es una cosa lógica, pero bueno, es lo que ha hecho que a través de este tipo de investigaciones comparadas, pues se sabe que se protegían estos antepasados, por lo menos en China, para protegerse de ese medio lado que fíjate que hay dos cosas interesantes de la noticia, aparte de todo. Primero, cuando decías, porque al fin y al cabo se habla de Pekín, que era un chino. Estamos hablando de hace 40.000 años. En esa época no había humanos todavía en Europa. Humanos modernos, como nosotros. O estábamos llegando. Sin embargo, sí he encontrado una referencia a un resto de un cazador de mamuts que se encontró en Siberia, los restos, que era de hace unos 30.000 años, que también utilizaba calzado. La verdad es que es el asunto del calzado y el desarrollo de la tecnología humana para protegernos, guarecernos del frío debido a nuestras debilidades estructurales, ya teníamos poco pelo y esas cosas, la verdad es que hay que remontarlo a prácticamente el origen del Homo sapiens. Es como si el Homo sapiens saliera ya preparado, o sea, alguien decir, estaría listillo y preparadillo. Pero lo que es cierto es que, fíjate, que en el 40.000 estuvieran ya en Pekín, en los alrededores de Pekín, es una cosa... Es sorprendente. Además, incluso por los estudios comparativos, los paleontólogos han podido determinar que el cuerpo del esqueleto hallado, donde se ha determinado esa circunstancia, tenía un peso aproximado de 83. Sí, eran grandes y altos, como todos los cromañones. Eran fuertes. La verdad que, claro, esto de los 40.000 años, fíjate, si nos vamos a lo que nosotros conocemos de esos opar, de esas pisadas humanas... Ahí estaba pensando en una fotografía de unas extrañas huellas. Pues... Bueno, la verdad que serían recientes, serían casi casi desde ayer. Y comento un par de casos. En el desierto de Gobi, está todavía por demostrar, ¿no?, si es auténtico o no, pero desde luego, si fuera verdad, habría que reescribir toda la historia y toda la prehistoria. Y seguimos en el mismo lugar. Y seguimos en el mismo lugar. El desierto de Gobi apareció una huella de calzado en una roca arenisca de 200 millones de años, ni más ni menos, descubierta por un grupo de paleontólogos chinos en el año 1950. Ahí sigue coleando. Y otra de las que traigo a colación, de las que me acuerdo, es también hace unos 215 millones de años, y estamos hablando del periodo Triásico, en Nevada, Estados Unidos, se encontró una huella parcial de zapato, descubierto por el doctor Balu en el año 1922. Sería una suela petrificada de zapato. Hay algún caso más, ¿no? Pero fíjate... Ya sabéis que hasta dónde nos lleva mi teoría esto, consiste en que el opar significa... Es otra cosa. Objetos fuera de su tiempo. No, es decir, arqueológicos que no encajan, sí, pero que es una anomalía. Es otra cosa. Son anomalías de otro tipo. O sea, se pueden obedecer a causas muy diferentes. Sin embargo, lo que sí que es verdad es que es cierto que si de verdad, como dicen ahora los genetistas, hubo dos salidas de la zona, el Cuerno de África, del altiplano de Etiopía, más o menos, donde nació el hombre... Una que fracasó hace unos 70.000 años y una segunda hace 50.000, la velocidad que alcanzó la expansión humana en solamente 10.000 años es increíble. O sea, se movieron con una rapidez enorme a lo largo del Índico y luego subieron. Mira, es que es llamativo. Por cierto, una curiosidad, ya que estamos hablando de zapatos, algo que conoce seguramente Carlos y tú también, Bruno, y es que el utilizar ahora zapatos para distinto pie, para el pie derecho y el pie izquierdo, 1817. Es algo muy recientito. Ajá. Porque hasta 1818 no se hicieron hormas de zapatos para los dos pies. Entonces, hasta ese momento eran intercambiables. Tú utilizabas una especie de sandalias que era genérico para el pie derecho y para el pie izquierdo. Depende de cómo te levantaras y como estuviera colocado en el incluso zapato. Incluso los zapatos, era muy curioso. Claro, pero entonces esas sandalias con el... que separan los dedos ya no podrían existir. Es decir, que eso también modificó hasta los propios diseños. No, pero es que eran iguales. La horma era única. Es curioso porque ocurría incluso en los zapatos. Entonces, esas son las cosas que realmente le llamó a la gente. Por ejemplo, en mi lugar de la guerra carlista, lo que le llamaba la atención a la gente son estas chorradas. Que es lo que realmente es verdad que es curioso, lo que comían, tal. Pues es verdad que los zapatos eran norma única y a principios del siglo XIX, ahora que vamos a acercar el 2 de mayo, iban claveteadas las suelas, porque era una porquería, porque se levantaban cada dos por tres, se estropeaban. Y normalmente había dos o tres tamaños. Tampoco había, no había numeración como ahora. Básicamente había tres, pequeños, grandes y medianos, y tú te las arreglabas para ver cuáles se te aproximaban más y luego, claro, el caso era anudar. La cantidad de dolencias de pies que había, porque el zapato, como era intercambiable, era complicadísimo. Bueno, hasta mediados del siglo XIX, que es cuando se inventa la máquina de coser, no se empieza a generalizar. Pero es que era... Que el proletariado, casi hasta principios del siglo XX, no empezó a utilizar zapatos para el pie izquierdo. Claro que no, pero por supuesto. Y sin embargo, el avance inmediatamente anterior, esto es lo llamativo, se produce hace 40.000 años, ¿eh? Exacto, cuidado, es que en el zapato, lo que pasa es que era carísimo, los zapatos y las botas han sido siempre enormemente bien elaborados, o sea, había una tecnología capaz de hacer maravillas desde siempre. El problema es que no había dinero para hacerlas. Es decir, en el siglo XVII, por ejemplo, la época de Cervantes había unos zapatos y unas botas estupendas, pero no se lo podía pagar prácticamente nadie, la gente iba prácticamente descalza. Pero fue empeorando incluso, es decir, la sociedad hindús, en España, por ejemplo, a principios del siglo XIX, en los pueblos niños iban básicamente descalzos. Es decir, la gente utilizaba las esparteñas, una especie las alpargatas, pero mucho más vastas que las que hay actualmente. Pero luego además había una falta de sentido común total. Un día me acuerdo que le contaba a Jesús un detalle que a mí me hizo mucha gracia. Cuando estábamos preparando las imágenes de uno de los libros, una cosa que me llamó la atención. Imaginaos unas botas como las del gato con botas. O sea, botas esas que tenían solapa muy alta, que se utilizaban en el siglo XVII. Bueno, pues la guardia inglesa tenía el problema que cuando llovía se les llenaba de agua la bota, claro, porque eso recogía como si fuera una especie de canal de todo el agua y caía. Entonces, bueno, la solución normal es quitarlo. Bueno, pues la solución que hicieron es hacer un desagüe en el talón. Entonces, desagüe, y bastante tiempo lleno de agua. Cagar con la ropa, que salía el agua. Un disparate total. Bueno, pues es que la verdad es que era gente muy dura, ¿no? Es que ahora somos muy blandos ya. Bueno, que el zapato yo creo que precede un poco de la sandalia militar romana, que era muy práctica. Por ejemplo, la sandalia militar romana está planteando ahora mismo un enigma que no tiene solución. Es que iban claveteadas. O sea, es que iban, las que se han encontrado muchas. Entre el barro y demás, muy bien conservadas, tenían clavos debajo. pero es que no hay ser humano que ande con eso, por ejemplo, aquí, es que nos mataríamos seguro. Sí, sí. Unos rebalones en el foro romano. Ahí, pero... Entonces, bueno, es que las quitaban, no acaban de encontrar el sentido muy bien. Las cómodas eran las sandalias de papiro, las egipcias, que son de las más antiguas, por cierto, ¿verdad? ¿Sí? Hasta que ahora ya los chinos... Lo que pasa es que si había un poco... Ha roto el récord, 40.000 años, ni más ni menos, madre mía. Un auténtico monográfico sobre el calzado de la historia. Estamos patrocinados por una patronal de... Sí, sí. La verdad es que es realmente interesante, descubriendo cosas, desde luego, en este viaje por el mundo, porque convertidos en unos cercanos o modernos, vamos a salir de Asia y nos vamos a adentrar en África y vamos a irnos a Tanzania, Carlos, en donde se ha descubierto todos los días prácticamente la ciencia, la biología descubre nuevas especies vivas, pero no siempre pasa con mamíferos. Eso es algo que ocurre en menos ocasiones y tenemos novedades. Y lo que acaba de decir, bueno, y lo que has anunciado al principio, la verdad es que el este de África, qué semana ha tenido de bichos, ¿eh? Sí, desde luego, incluso los presidentes de alguno de estos países que están allí. Me gustaba un chiste del otro día del Mundo, se veía un grupo de animales, se ve un elefante, una jirafa, un león, están hablando entre ellos, y hay un grupo de humanos ahí pegándose machetazos en Kenia. Entonces dicen los tres animales, le dice uno de ellos a los de al lado, y pensar que es a nosotros a los que venden en zoológicos. La verdad es que pasando momentos complicados, Kenia muy, muy complicados, el Chad complicadísimos. Sí. Entonces, bueno, Sudán ayer lo hablábamos con, bueno, el Sudán, evidentemente, pero bueno, Sudán implicado, por lo visto, por lo menos según las acusaciones del presidente de Kenia en lo que está ocurriendo en estos mismos días. Bueno, seguiremos hablando, ayer hablábamos en materia reservada con Fernando Rueda de este tema, de la posible influencia de grandes potencias internacionales en el devenir de lo que ocurre allí. Pues bueno, sí, África seguro. Ha sido hasta hace cuatro días colonia de los países, ha sido colonias de los países de las grandes potencias y en cierto modo pues eso no se ha roto, no se ha pasado página. Afortunadamente la ciencia y los descubrimientos científicos nos hacen, bueno, pues recibir noticias esperanzadoras. Bueno, sobre todo porque yo creo que ha sido la semana pasada o la anterior cuando un oyente decía que ya no hay noticias criptozoológicas, y es que no para a verlas. Si llevamos una década, ¿qué comienzo de siglo hemos tenido más espectacular? Pues bien, una nueva especie de mamífero, que como muy bien dices, es muy inusual, ha sido descubierta en las montañas de Tanzania, según un anuncio ya oficial de la revista de Zoología. Parece a primera vista, parece el cruce, o sea, en serio, que parece una mezcla antílope miniatura con un oso hormiguero. Es un pelotón chiquitín. Tiene el tamaño de un gato pequeñito y en aspecto, sí, tiene un cierto parecido con la musaraña elefante. Es gris, de pelo, de pelaje, tiene un hocico largo y flexible, que tiende a rosado, con un cuerpo regordete de color ámbar, y una cola negra y patas esbeltas. La verdad es que Galen Rothbund, de la Academia de Ciencias de California, que es quien ha hecho oficial el descubrimiento, aunque realmente el mérito de capturar el primero corresponde a Francesco Rovero, del Museo de Ciencias Naturales de Trento, en Italia, que hizo una trampa cinematográfica, hizo una trampa a las que se preparan para filmar animales extraños, y consiguieron captar esto, del cual, por cierto, de este bichito tenían ya pistas, es decir, sospechaban de su existencia por fotografías, que es como aparecen actualmente casi siempre los animales criptozoológicos. Es decir, se sospechaba que había una especie de musaraña elefante. Curiosamente no se parece en nada a la musaraña elefante, porque aparentemente, y con diferencia es un hombre, en realidad lo que parece es un animal que, fíjate, está emparentado muy lejanamente, hablo de hace 100 millones de años, pues con las vacas marinas, los elefantes, por ejemplo. Es decir, no con las musarañas europeas, que son totalmente diferentes. El caso es que se conocía por fotos que había algo muy raro en las montañas de Kenia, una especie de mamífero pequeñito, cicudo, con una especie de trompa como el oso hormiguero, pero no se le había visto vivo. Solo se conocían fotos muy, muy raras, fragmentarias. Obviamente eso no es una prueba definitiva y, por lo tanto, un equipo de investigación de la Universidad de California decidió intentar comprobar si había algo de verdad en estas extrañas fotografías que parecían indicar la prueba de la existencia de un mamífero desconocido. Y adentrándose en las montañas de Udzungwa, en el este de Tanzania, pues consiguieron descubrirlo y efectivamente, pues tenemos un bichito nuevo que se llama oficialmente Rhinococcyon uzugudensis. Ahí lo tenéis. Poniendo la vida sencilla. Los biólogos con los nombres. Por cierto, otro nombre realmente complicado, algo menos, es el Naja Asei. Es el nombre de otra especie animal identificada, ya catalogada perfectamente, descubierta en el año 2004, pero la investigación científica ha concluido ahora y se ha publicado ahora. Los investigadores de la Universidad de Bangkok, Wallace, y al frente de los cuales Wolfgang Wüster, acaban de ya presentar toda su investigación sobre un descubrimiento que se produjo en Kenia en el año 2004, en una granja de Watamu, una granja especializada en cobras y en serpientes. Allí se localizó una cobra que en un principio se asoció a las clásicas cobras escupidoras negras con algún tipo de modificación, alguna diferencia. Sin embargo, las investigaciones posteriores demostraron que se encontraban los estudiosos ante un nuevo tipo de cobra. La investigación, que ahora se acaba de hacer pública, ha presentado una serie de detalles realmente interesantantes, que es más larga y más voluminosa que las clásicas cobras, pero lo más sorprendente de todo, ello no es eso, sino su veneno. Se trata de posiblemente la serpiente más venenosa que existe en el planeta, o por lo menos de este tipo de serpiente. Terrible, porque hablamos de que es capaz de generar en una sola acción 7,1 gramos de veneno, lo que equivaldría a 6,2 milímetros cúbicos. Las imágenes del equipo de científicos recuperando el veneno de la serpiente son espectaculares. El típico vaso de un café negro italiano, de pequeñísima cantidad, aproximadamente esa cantidad de veneno. Según los investigadores, sería suficiente si pudiera hacerlo. Afortunadamente no puede, porque la boca no tiene ese tamaño, pero si atacara, pudiera hacerlo, ese veneno sería suficiente para, de una sola acción, con ese veneno, acabar con la vida nada más y nada menos de 20 personas. Esa es la serpiente recientemente descubierta en Kenia y por cierto, a este propósito del mundo de la criptozoología, Richard Leakey, uno de los grandes padres de la paleoantropología, ahora en el gobierno de Kenia, bueno, por lo menos hoy, no sé, en el futuro, tal y como están las cosas, pero este, uno de los grandes científicos del siglo XX, hablaba muy favorablemente de este tipo de descubrimientos y de cómo la ciencia no tenía que cerrar en absoluto sus miras y sus perspectivas a seguir descubriendo cosas nuevas. La criptozoología viene demostrando que ese llamamiento es fundamental. Sí, yo creo que son notas de esperanza, y es cierto que hemos empezado este siglo pues muy animados, ¿no?, respecto a este tipo de descubrimientos, y era algo que yo creo que ni los más optimistas pensaban que esto iba a ocurrir, porque lo que suele ocurrir es el fenómeno contrario, es decir, hay especies que van desapareciendo, algunas de las que teníamos constancia y otras de las que no tendremos constancia. Estoy hablando de especies, tanto animales como vegetales. Y claro, cuando recordamos que ya nos hemos cargado especies, o bien nosotros, o bien un poco el clima en general, ¿no? Ya no hablo del mamut o del tigre marsupial, pero el moa, el cuaga, el pez pulmonado, el dodo, el alca gigante, el uro, el cuaga, el antílope azul, en fin, todos estos ya han desaparecido, ya forman parte de esa lista, ya no de especies por extinguir, sino de especies extinguidas. Cuando surgen este tipo de noticias, yo creo que es un rayo de esperanza para darnos cuenta de que todavía tenemos un planeta azul, repleto de novedades, de sorpresas, de zonas inexploradas y de animales pequeños, grandes, los grandes son los que llaman más la atención, que todavía están ahí dispuestos a jugar con nosotros al ratón y el gato, y que de vez en cuando pues se les descubre, por lo menos hay un safari fotográfico. Y recuerdo que cuando, ya digo, en este siglo es genial en este tipo de hallazgos, a finales del 2005, ¿os acordáis que se habló en Nueva Guinea del mundo perdido? Se hace mención a el título de una novela de Conan Doyle, y se hablaba del mundo perdido porque aparecieron ni más ni menos que 20 especies distintas, de todo tipo, desde un canguro arborícola hasta un ave comedor de piel manchado, como le llamaban, ¿no?, según la traducción, o una pequeña rana, en fin. 20 especies distintas, estamos hablando de finales del 2005, que se dieron a conocer en el 2006. Es continuo todo lo que está ocurriendo. De hecho, creo que fue en la tertulia pasada, hace dos semanas, un oyente nos preguntaba si podríamos hacer algún día un ranking solo del siglo XX, de las especies importantes que han ido apareciendo, solo en el siglo XX, que son conocidas desde el siglo XX y que se desconocían, pues eso, desde el siglo XIX, el siglo XVIII, que fueron un poco la época de los descubrimientos a todos los niveles. Bueno, pues empezando por el okapi, que fue en el año 1901, habría que decir que en el 1902 se descubre el rinoceronte blanco, en el 1903 se descubre el gorila gigante de las montañas de África, ni más ni menos, en el 1924 el famoso dragón de Komodo, ese varano, ¿no? Fíjate, el dragón de Komodo se conocía por leyendas y supersticiones míticas del lugar desde hacía generaciones y generaciones. Claro, sin embargo, y tampoco se escondía en esta isla, en Komodo. Bueno, pero había que ir allí y había que encontrarle, y bueno, y tampoco era tan tan fiero como lo pintaba, ¿no? Por lo menos en los dibujos animados. También, por lo menos, cuando hablamos del monstruo de Tasmania, ni te cuento. En 1938, por ejemplo, se descubre oficial ya el Celacanto. En 1976, el Boca Grande, que es un tiburón de 5 metros de longitud. En fin, por resumir, en 1991, en la región de Bukuan, en Vietnam, es cuando se descubren mamíferos como antílopes. Y también se descubren en 1991, en la reserva de Bardia, en Nepal, algo muy sorprendente, porque aquí estamos hablando de algo muy grande, que elefante. Es elefantes gigantes con esos que tenían esa protuberancia en la base de su trompa, que eran muy característicos. Pues ahí, en 1992, el antílope Saolá. Es decir, este tipo de cosas han sido habituales de una forma reiterada, año tras año. Entonces, es verdad que casi siempre tenemos esa capacidad de asombro para cuando surge una noticia de esto, es decir, albricias, menos mal que esa especie ha sido descubierta antes de que desapareciera. Lo mismo se tendría que hacer con especies arborícolas. Lo que pasa es que los árboles, las plantas, son menos espectaculares, si quieres, y sin embargo un animal sí, sobre todo si tiene ese veneno que tú describías, Bruno, de la serpiente. Pero yo creo que este tipo de cosas son muy positivas porque, por suerte, ni la guerra, ni los desastres naturales, ni el cambio climático están matando a estas criaturas. Es decir, la vida siempre se expande por todas las partes y siempre hace lo posible, ¿no?, para sobrevivir, salvo que alguien se encargue, ¿no?, de hacerla desaparecer. ¿Algún homínido? Precisamente que se encarga de ello, pero siempre. Precisamente además es lo que nos falta todavía entre esos descubrimientos criptozoológicos, algún otro tipo de homínido que no seamos nosotros. Sí, la verdad es que si cogiéramos la lista de Hobelmans, de los dos libros, bueno, de los dos tomos que formaban Tras la búsqueda de los animales desconocidos, es sorprendente que habría que tachar un montón. Igualmente habría que tachar no solo por descubrimientos, sino por identificación ya de que no existen o de que correspondían a otro tipo de animal. O sea, la verdad es que claro, se ha podido ir depurando en los tres sentidos de una manera bastante notable. Para mí, de los animales claves que buscaba, le falta uno, o hay un esencial que se sigue escapando, que es todo el entorno, con nombres diferentes, de los Orang Pendeng. De los, bueno, eso y algunos elementos de determinado tipo de felinos, sobre todo, por ejemplo, el león de montaña en África, algún tipo de los que existen pruebas muy sólidas de su existencia, bueno, de este caso que acabo de poner el último, incluso hay pieles, se consiguió, pero sin embargo no hay ninguna prueba de su existencia real. Pasa como la musaraña, este elefante, cuando se conocía por fotos, pero faltaba el, bueno, vamos a encontrarla y ver cómo es. Bueno, pues yo creo que es donde están fallando, donde hay realmente problemas. La única zona ahora de búsqueda que queda claramente identificada como probable es ese valle extraño entre Laos y Vietnam y algunas regiones de las zonas occidentales de Indonesia. Pero también se ha descubierto recientemente algún nuevo tipo de simio, de primate, de chimpancé gigante hace 2 años. Pero, bueno, más o menos se conocía, lo que no estaba clasificado como especie diferente. Eso también ocurre. Pero bueno, nosotros somos primates, es decir, que eso nos abre las puertas a la esperanza a encontrar algo muy parecido a nosotros. Hombre, más sorprendente, ¿no?, lo del elefante en Nepal, pero... Pues fíjate, pero... no uno, sino varios. Sí, pero la verdad es que sí, que salvo esas dos zonas de búsqueda, realmente en el resto está el... Hay muchas zonas en África, yo que sé, estoy pensando, a lo mejor en Guinea Ecuatorial, hay zonas que todavía están exploradas. Fíjate la caldera de Luba, hace poco, aunque no encontró nada grande, claro, pero... O sea, hay zonas de auténticas reservas de animales, no muy grandes, pero sí que todavía nos pueden deparar muchísimas sorpresas, y sobre todo pues todas las aplicaciones que puede tener eso, ¿no? No solo para el mundo de la zoología, sino para el conocimiento un poco de ese desarrollo evolutivo, que sería genial, ¿no? Ya lo pillara Darwin. O sea, que me parece que siempre es muy positivo todo este tipo de noticias. Anticipamos y desarrollamos ahora después de las noticias a Jesús, pero hablando de animales en que estamos, hablamos de ratas, es decir, los nacidos, por lo menos según el horóscopo chino, en el año 72. ¿Por qué me miras así cuando dice ratas? No, el servidor se lo puede aplicar, ¿no?, por lo del año 72. Según el horóscopo chino, quienes tienen el signo de la rata son también los nacidos en este año 2008. ¿Y eso va a generar o está generando ya alguna costumbre un tanto particular? Cambiamos de signo dentro del horóscopo chino, ahora, dentro de unos días, el 7 de febrero, y eso está generando una serie de consecuencias, que ahora, a vuelta de publicidad, a vuelta del informativo, pues lo comentaremos porque, para que veas cómo condiciona mucho un cambio de signo, no tanto en Occidente, pero sí en Oriente, cómo condiciona determinado determinados hábitos, de determinadas costumbres. Luego diremos en qué consiste esto. Luego lo contamos, contamos esa extraña costumbre que se ha puesto de moda en algunos países asiáticos para evitar el nacimiento de personas dentro de ese signo, y muchas otras informaciones. Vamos a hablar de SETI, vamos a hablar del origen de los ojos azules, de las personas con ojos azules. Fue hace muy pocos miles de años, y también os vamos a informar sobre una investigación científica realmente curiosa y llamativa que han efectuado investigadores de Washington para descubrir qué es eso del sexto sentido y localizarlo en el cerebro. Antes llegan las noticias en Onda Cero, la actualidad de todo lo que ocurre en España y en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Antes de finalizar y de dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos para que nos contaran todas las novedades de lo que estaba sucediendo en el mundo, os explicábamos que llega el año de la rata en el calendario chino. Ajá. Dentro de muy poquito. Allí el calendario, el horóscopo distinto, y eso había generado una serie de hechos verdaderamente llamativos, y en concreto uno que por lo menos da mucho que pensar. Sí, de una serie de reacciones. Vamos a ver, todavía dentro del calendario chino estamos en el año del cerdo dorado, y no miro a nadie. ¿Qué quiere decir? Que es un año de buena suerte para el calendario chino. Así que en China, y sobre todo en Vietnam, muchas mujeres están pidiendo la cesárea para que su niño nazca durante el año del cerdo dorado, porque dice que está mejor auspiciado, que le va a dar mejor suerte. Para no ser una rata, básicamente. Que si nacen bajo el signo de la rata. La rata de tierra, porque dentro del calendario chino, cada signo realmente se repite cada 60 años. No tanto cada 12, sino cada 60, porque tienen ciclos de 12, pero tienen distintos elementos. Está la madera, el agua. Por ejemplo, el 2008, para adecuarlo a nuestro calendario, aunque no es exactamente así, las ratas nacidas en el 2008 no son igual que las ratas nacidas en 1996. ¿No? Serían del mismo signo de la rata, pero hace falta si es rata, por ejemplo, de tierra, de agua, de madera, de metal, en fin. Hay una serie de elementos que condicionan ese signo. Y, por supuesto, con distintas variables, con distintas significaciones supersticiosas y religiosas también, ¿no? Y en este caso, pues consideran que dentro de ese sistema zodiacal chino, pues los nacidos bajo el signo de la rata no van a tener tanta suerte como los nacidos bajo el cerdo dorado. Bueno, eso son interpretaciones, son creencias suyas, pero lo que se está provocando es que en muchos hospitales las mamás que están en estado de buena esperanza y que saben que pueden nacer alrededor de este 7 de febrero, pues están provocando ese parto o bien están pidiendo la cesárea. Y no porque tengan ningún problema físico. Y tampoco ellas, cuando las preguntan, quieren decir exactamente las razones, porque, bueno, la verdad que someterse voluntariamente a una cesárea cuando no es necesario, pues hay que tener ganas, ¿no? Porque eso implica pues mayor reposo en el hospital, en fin, mayores riesgos, riesgos, todo lo que sea natural, pues mejor para todo el mundo, ¿no? Así que, aunque el embarazo no presente problemas, ya tienen previsto dar a luz tras el TER. El TER es el año nuevo lunar para los vietnamitas, y así es como lo ha indicado, por ejemplo, uno de los portavoces del Hospital de Obstetricia de Hanoi. O sea, que en Vietnam sí que se lo están tomando en serio, hasta tal punto de que la noticia ha tenido esta repercusión social que estamos comentando ahora. La verdad es que es sorprendente lo que hacen las creencias y la fuerza que todavía tienen este tipo de creencias en el mundo y lo que modifican la vida y el quehacer. Sí, diario, pero yo creo que más que creencias ya estamos hablando un poco de la superstición, porque sí, claro, es como el que piensa, imagínate dentro del mundo occidental. Claro, ¿cuál es la diferencia entre magia y religión, ¿no? Pues quizá esto es más vinculado a la magia, porque es modificar, intentar provocar alguna modificación. Es un poco como buscarte la buena fortuna, provocarla y, bueno, pues pensando, un poco dentro del ejemplo que te iba a poner del mundo occidental, pensando que si eres Capricornio o eres Libra, pues vas a tener los mismos condicionamientos que te establece un horóscopo. Entonces es mentira, porque no tiene nada que ver. Es decir, incluso lo que más marca el carácter no es el signo zodiacal en el que has nacido, sino tu ascendente, ¿no? Es el que de alguna forma marcaría y se aproximaría más a tu personalidad, pero tampoco eso. Es decir, eso partiendo de la base de que tengas una carta astral bien hecha, con la fecha y la hora exactamente de tu nacimiento, el lugar de nacimiento, porque eso condiciona los planetas que en ese momento pues te estaban influyendo. Bueno, pues fíjate si encima es un horóscopo genérico como es esto, ¿no? Es decir, bueno, pues tu signo es el signo de la rata o del perro, como es mi caso. Es decir, eso no quiere decir que vayas a tener más o menos suerte por mucho que el carácter general de ese signo te lo indique. Luego, son tantas las circunstancias personales, sociales y de todo y de toda índole, que es lo que te va a marcar que ese año sea tu annus horribilis o sea tu año de la suerte. Eso ocurre en todas las circunstancias. Por eso que eso es la lógica. Otra cosa son las tendencias que tú puedes tener en función de cuándo has nacido, pues para desarrollar una determinada profesión, como así se ha hecho, por ejemplo, con aquel famoso análisis que hizo Michel Gauquelet, ¿no? Analizando las distintas profesiones en función del signo zodiacal en el que nacieron. Bueno, entonces sí que había una serie de similitudes bastante singulares. Pero todo lo demás, pensando que un signo te va a dar más suerte que otro por el hecho de que tú provoques el parto antes, pues bueno, es caer en esa superstición, y la superstición ya sabemos que es una creencia irracional. Uh-huh. Y como tal irracional, pues es que una mujer prefiera hacerse la cesárea a tener un parto natural. Desde luego. Hablamos de las personas con ojos azules. Alguna de ellas incluso es presidente del gobierno en algún lugar. Ahora se sabe ya, por ejemplo, ¿cuál es su ancestro más lejano? ¿Se estaba, ha buscado estaba, su estaba pensando en estupidez ahora mismo. Estaba pensando que mi hermano y Zapatero tienen el mismo origen. Claro, según esta teoría, claro, obviamente, ¿no? Bueno, claro, claro, se supone que todos... Que todos, menos, todas las personas con ojos azules descienden de la misma persona. O mejor dicho, la característica esa en concreto, ¿no? Esa característica, para ser más correcto. Bueno, voy a decir por qué es importante esta cosa aparentemente tan trivial y por qué aún así sigue planteando problemas. Primero, ¿por qué es importante? Pues porque parece depender de la mutación de un solo individuo. Si esa mutación depende de un solo individuo, normalmente para tener un gran éxito, y esto en cierto modo lo ha tenido, tiene que estar apoyado por algún tipo de condición que el darwinismo sostendría que sería de carácter ambiental. Por ejemplo, alguna ventaja en un entorno, por ejemplo, frío, oscuro, sombrío, donde tiene alguna ventaja la falta de pigmentación sobre el elemento natural del ojo humano, que es el castaño, aparentemente, y que supusiera alguna mejora que permitiera que, bueno, que las personas que tenían esa anomalía, porque era lo que era, tuvieran éxito. El hecho cierto es que tuvo éxito, es evidente. Tuvo éxito. Lo que es curioso que la investigación buscaba saber dos cosas. Primero, el tiempo, porque ayuda a conocer muchísimo sobre la migración y el movimiento de los grupos humanos. Y segundo, si el éxito de una mutación local puede ser tan importante como para extenderse a lo largo del planeta, aunque sea meramente por efecto de la casualidad, como parece ser el caso. La verdad es que las dos respuestas siguen planteando, ahora veréis cuáles han sido, siguen planteando problemas. Obviamente este análisis lo llevaron a cabo pues gente de algún lugar donde esto represente algo. De hecho, ha sido un equipo danés. Es un equipo danés que durante años de investigación se dedicó a investigar cuál era el origen de los ojos azules, que son mayoritarios en su país. Llegaron a la conclusión, la primera era una cuestión zonal. La cuestión zonal, curiosamente, parece coincidir con lo que la mayor parte de los especialistas consideraban ya desde el siglo XIX, que los ojos azules habían nacido en algún lugar del norte del Mar Negro, es decir, de lo que es Ucrania. ¿Por qué ese sitio? Bueno, pues porque se sabe claramente que las personas de raza nórdica más antiguas encontradas en el mundo se encontraron en dos sitios, obviamente en Europa y en China. Es decir, son en la cuenca del Tarim. Entonces, es decir, el hecho de que estén en puntos tan opuestos exige un espacio temporal lo suficientemente largo para que la mutación anómala haya tenido un éxito considerable. Pues ahí es donde está el gran problema. En el análisis de longitud que les da en la genética, da una distancia mínima de 6.000 años, o sea, 8.000 años, o sea, 6.000 antes de Cristo. Y en la más larga, 10.000. Bueno, ambas son cortas. Es decir, se nos plantea un problema de que se nos vuelve muy corto. Y segundo, plantea otro problema muy interesante para análisis de los genetistas del futuro, de los que les interesa el movimiento de la población humana. Y es, ¿cómo es posible que una mutación tan local y tan pequeña haya tenido un éxito tan grande? Es cierto que el éxito lo ha tenido principalmente a partir del siglo XIX. Y diría alguien, ¿por qué el siglo XIX? Pues cuando los europeos han ido por todo el mundo. Uh-huh. Hasta entonces los europeos vivían concentrados en una esquinita de Europa. Y aunque los ojos azules están presentes en otras zonas fuera de Europa, el hecho cierto es que viven siempre en un margen muy reducido de distancia. Sin embargo, la verdad es que el hecho de que una mutación pueda tener tanto éxito, una mutación aparente y pequeñita, yo estaba comentando antes lo de copito de nieve. Sí. El caso de copito de nieve es muy interesante porque el albinismo es un fenómeno natural en la naturaleza. Hay casos, esto aquí no hablamos de albinos, hay casos de albinismo en todas las especies. Sin embargo, no hay ningún copito de nieve más, o no se ha encontrado ningún otro. Pero eso quiere decir que no es bueno, solo. No. Que no genera un beneficio evolutivo. Pero ¿quién determina que generó el beneficio evolutivo? Es decir, eso es lo curioso. ¿Por qué lo generó? Es decir, ¿por qué tuvo suerte ese gen y ese gen sobrevivió y otras variantes que pudiera haber de otro tipo no? Pues la verdad es que sigue faltando esa explicación clara. Para saber por algo... qué se tenían los ojos azules y por qué eso era bueno, ¿no? Claro, es decir, ¿por qué eso tuvo éxito? Es decir, ¿cuál fue la causa? Es decir, es como... Es decir, yo puedo entender, o se puede entender fácilmente, si es un caso de deriva genética. Es decir, si es un grupo de 10-12 que quedan aislados. Bueno, es que quedan aislados y a lo mejor tienen suerte y les va bien la vida, y al grupo mayoritario, que son 200, les va mal. Pero es que aquí estamos hablando del éxito de una mutación individual. Por eso pongo el ejemplo de copito de nieve. ¿Por qué tiene éxito? Y, sin embargo, en otros casos no. Pues bueno, eso es lo que no aclara. Es decir, porque aquí la investigación se ha hecho al revés. Es decir, se da por hecho que las ventajas son ya conocidas. Es, por ejemplo, si alguien dice no... Es que las poblaciones humanas de raza negra lo son pues porque beneficiaban el territorio en el que vivían, el clima, y se cuenta la historia de siempre. O en el caso de los asiáticos, porque los ojos de esa manera protegían. Sin embargo, lo que parece indicar todo este tipo de investigaciones cada vez más es que eso no está tan claro. O sea, que así como sí parece bastante claro que el primer ser humano moderno era negro, eso sí parece bastante claro. Bueno, más que negro, pues probablemente parecía a los etíopes. A los etíopes o a los somalíes. Es decir, bueno, pues probablemente es cierto. Sin embargo, no parece claro que ninguna de las variantes posteriores hayan supuesto una ventaja necesaria, puesto que las mismas zonas y los mismos climas donde se producen unas alteraciones, en otra zona del mundo se producen de manera diferente. Resumiendo, es decir, aclara un elemento fundamental. Primero, que las mutaciones pueden tener éxito partiendo simplemente de un solo individuo. Y segundo, la enorme velocidad con la que se puede traspasar un gen ventajoso. O sea, siempre se dice que es recesivo. No es que sean recesivos, es que simplemente no forman parte, como dicen los investigadores daneses, del código genético patrimonial de nuestra especie. O sea, que tendría de manera natural la programación, como si fuéramos una maquinita, estaríamos programados para el castaño, por decirlo de una manera. De manera que esto no deja de ser una pequeña anomalía. Y esa anomalía, sorprendentemente, ha tenido éxito. ¿Y hace cuánto se supone que se produjo esa anomalía? Entre 8.000 y 12.000 años, o sea, entre 6.000 antes de Cristo y el 8.000. En cualquier caso, uniéndonos al periodo más largo, al de 10.000, sigue siendo corto. Sí. Es decir, se extendió de punta a punta de Eurasia en un tiempo muy breve, muy breve. Bueno, eso indica que el primer ser que tuvo esta mutación genética en este gen, ¿no?, que indicaba una producción de melanina, pues de tal manera que hizo que los ojos en lugar de castaños fueran azules, pues tuvo también una procreación bastante abusiva, ¿no? Porque eso también indicaría de que si se produjo la mutación ahí y que se extendiera con esa rapidez en un periodo tan corto de tiempo, quiere decir que tendría hijos a mansalva y a partir de ahí estos hijos tendrían a su vez otros hijos. Me imagino que habría esa evolución. Claro, pero fíjate, es que ahí sí sigue planteando un problema gordo. Bueno, claro, como no sabemos realmente cómo nacieron, como no se saben cómo nacieron las diferencias físicas entre los seres humanos, es decir, como no está nada claro, el problema sigue siendo el mismo. Es decir, con esto lo que vas afinando algunos elementos también, que por ejemplo decían que este estudio es curioso, si yo os digo ahora para quién está siendo especialmente importante, para los lingüistas. Bueno, y dirán, qué tontería, claro. No, porque ellos lo que buscan es identificaciones de pueblos que puedan, por ejemplo, para el movimiento de las lenguas indoeuropeas, esto es bastante importante, porque les confirma un hecho que ellos sospechaban, y es que el origen está en la zona norte del Mar Negro. Bueno, pues van afinando. Sin embargo, lo que es verdad es que sigue planteando unos interrogantes muy grandes. El principal es cómo es posible que haya tenido tanto éxito una sola mutación individual. De esas mismas fechas, aproximadamente, Jesús, son algunos vestigios arqueológicos que se encuentran en el Sáhara, pinturas rupestres y de otras características, 6, 8, 10.000 años, es lo que se habla. Y existe un llamamiento por parte de organismos internacionales, un llamamiento porque el incremento posiblemente de las visitas turísticas al lugar y a este tipo de enclaves arqueológicos tan llamativos y espectaculares como es el caso, bueno, pues también ha generado algún que otro problema. Pues sí, y además el problema viene por donde menos pensamos, y es que se está destruyendo gran parte del arte rupestre del Sáhara, y estamos hablando de pinturas en ocasiones de 6.000 años de antigüedad, casi cuando se estaba produciendo la mutación del gen. Sí, a pesar de si alguno de ellos estaba allí pintando. Estamos, ¿no?, ahí en esa época. Menudo viaje, como no tuviera una línea de vuelo charter. Bueno, y lo más triste de la noticia es que son fuerzas de paz de Naciones Unidas que están destacadas en el Sáhara Occidental, las que están provocando destrozos en tres yacimientos prehistóricos. Yacimientos que, como os podéis imaginar, son únicos, son irrepetibles. Así que unos cuantos soldaditos descerebrados, no se les ha ocurrido otra cosa, son soldados de MINURSO, que es la misión de la ONU para el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental, es decir, los que están intentando que no se peguen tiros los marroquíes con el frente saharaui. Bueno, pues están intentando solucionar ese problema, que no lo solucionan, también están provocando otros, y ¿no? están creando otro problema. Como deben estar ociosos, pues se van a este tipo de abrigos rupestres donde hay cantidad de pinturas prehistóricas, pinturas de 6.000 años de antigüedad. Algunas representan animales, otras representan seres humanos que están grabados en la roca. Sí, será algún tipo de asociación de ideas que han hecho. Sí, y una de ellas además es conocida como la Cueva del Diablo. En fin, es bastante conocida dentro del mundo, de este mundo de la arqueología. Y hay soldaditos que no se les ha ocurrido otra cosa que hacer pintadas con carbón, con spray azul y blanco sobre ya estos yacimientos rupestres. Pero como son tan tontos, ponen hasta su nombre. Hay un croata, por ejemplo, que ha firmado como Petar Kroarni, mientras que Ibrahim escribió su nombre y la matrícula de su coche en una pintura que representaba una jirafa. Joder, o sea, a este nivel es una normal, la verdad, sí. Que nos reímos, pero para correr los aborrazos. Ojo, pero que no es la primera vez que este tipo de fuerzas de bueno, no es el escándalos están implicados siempre. El término de fuerzas de paz jamás me ha entrado no me ha parecido mucho con sentido como muchas ocasiones, pero bueno, hace unos años asistimos al también provocado por soldados, en este caso norteamericanos, el Museo de Bagdad, con todo lo terrible que en el este de África fueron italianos o belgas a los que acusaron de los budas de Bamiyan en marzo del 2001. Sí, o sea, por cierto, hay soldados talibanes, pero bueno, soldados. Pero eso sería otro tipo de cosas, eso es diferente. Seguramente el grupo de neurones que faltan a unos y a otros están localizados en el mismo sitio. Me da igual que sean de Occidente, que sean de Oriente. Me da que sean soldados que van en son de paz, que sean talibanes que están fanatizados por sus ideas religiosas. El hecho es que la toman con un legado cultural que ha permanecido ahí durante siglos, durante milenios, y que luego viene esta gente, ya te digo, por distintas ideas, da igual. Que además no se puede recuperar luego, una vez que lo hagas ya. Por superstición, pues se cargan. Una vez que lo dañes ya no tiene solución. No tiene solución. Bueno, ahora sí está diciendo los jefes militares, han permitido esto durante años, porque ahora es cuando se da a conocer, cuidado, pero esto se viene produciendo durante años. Entonces, ahora es cuando están diciendo que sí que van a poner los medios y van a destacar ahí una serie de especialistas para que limpien la zona, limpien las pintadas con spray. Pues ya veremos, a ver, limpiarán posiblemente el nombre de Ibrahim y de paso la pintura representando a la jirafa. Ese es el problema. No, lo que os quería decir un poco con lo de los budas de Bamiyan en Afganistán, que también hay que denunciar algo que está ocurriendo en estos días, ahora mismo, y es en Pakistán. En Pakistán, en concreto en el valle de Swat, también hay unos budas grabados en la piedra, en la roca, que están siendo objeto de ese expolio, de esa destrucción absurda por parte de soldados que están muy alineados con los talibanes. En concreto, hay un clérigo local, un clérigo totalmente loco y fanatizado, llamado el Maulana Fazlullah, que dirige el movimiento para la imposición de la ley islámica, ya con ese nombre ya te puedes imaginar, y la está tomando contra los budas. Es decir, estas noticias no están dándose a conocer de la forma que yo creo que debería darse a conocer, pero cuando esa zona de Pakistán, en concreto este valle de Swat, pues no esté en manos de esta gente, nos vamos a encontrar con la desagradable sorpresa, porque ya hay fotos que se han transmitido, que los budas que estaban grabados, estaban en la piedra, además muy parecidos a los de Bamiyan, uno de ellos, la cabeza ya se la han volado directamente, porque parece que su mirada, esa mirada de éxtasis que tiene Buda, no les gustaba demasiado. La historia que se repite a veces. Se repite. No después de tantos años. No parece que nos pilla más de cerca lo de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, porque no están cumpliendo por lo menos el cometido en el que tenía que ir. Estamos hablando de militares de 30 países, ¿no? Y ese papel, pues lo que tú comentabas, ¿no? Del alto el fuego entre las fuerzas marroquíes y los soldados del Polisario, pues tampoco lo están cumpliendo a rajatabla, y para colmo, pues estas noticias que nos llegan y que son un poco deprimentes. Y que además podemos recordar a los oyentes, por darles algunas referencias, aunque no exactamente ubicadas ahí, pero en toda esa región, la riqueza y de algunas pinturas rupestres que son ya históricas y precisamente de las más importantes, ¿no? De las más importantes del mundo, además. Sí, del mundo, por eso, porque es que estamos hablando de un patrimonio que sería irrecuperable. O sea, porque no estamos hablando de Tassili, pero cuidado, que no les dé por ir a Tassili también. Sí, pero que formarían casi parte del mismo conjunto, porque están en la misma vertiente. Claro, exactamente. Lo que pasa es que el Sáhara, ya sabes, que es gigantesco, claro, es el mayor desierto del mundo, y la verdad es que hay muchísimos abrigos rupestres de este tipo. Pero bueno, en definitiva estaríamos hablando de una misma cultura que dejó impresa su huella, su forma de pensar o de concebir el mundo en estas pinturas que están ahí representadas y además que milagrosamente han llegado a nuestros días. Estamos hablando de pinturas de hace 4.000, 5.000 y 6.000 años de antigüedad. Entonces la pena es esta, ¿no? Que allí nos aparezcan pues personas que no tienen esa sensibilidad con la cultura, personas que sí deberían tenerla porque les damos por hecho que tienen un nivel cultural adecuado como para que respeten esto. Esto es lo que me da pena y en general un poco lo hago extensivo a esos turistas, y utilizo ahora el término peyorativo de turistas, que van a lugares culturales, a lugares mágicos y no dejan el sitio tal como lo encontraron. Uh-huh. Que dejan siempre la pintada, aquí estuvo Pepe, o Felipe quiere a Sonia, o dejan la lata de Coca-Cola, ese tipo de cosas me parecen aborrecibles, porque tienes que ir a un lugar siempre con el sumo respeto, sea un lugar civil, sea un lugar religioso, sea un lugar mágico. Y este tipo de cosas sí que me parece que es una canallada, no solo para ellos mismos como individuos, sino para toda la humanidad. Desde luego, por supuesto que sí. Vamos a comentar un caso que afortunadamente este episodio puede tener unas consecuencias que podrían ser muy buenas en el futuro si se averigua el porqué de este enigma. La protagonista es una chica de 20 años en la actualidad, australiana, Demi Breman. 15 años tenía cuando recibió un trasplante de hígado. Tras la operación, después de 3 años y medio, sin recurrir al tratamiento inmunopresor que se le aplica a todos los receptores de un trasplante para evitar que su cuerpo rechace el órgano recibido, los investigadores, los médicos que la trataron, intentaron averiguar algo más sobre el por qué ella no tenía la necesidad de someterse a ese tipo de tratamiento. Y se averiguó que el tipo sanguíneo de la joven, que era O negativo, se había convertido en O positivo y que sus células blancas, que forman parte de su sistema inmunológico, también habían emulado a las del chico de 12 años de quien recibió el hígado. Los investigadores de la sección de trasplantes del Hospital Infantil de Westmead, en Sydney, en Australia, están intentando averiguar las razones de esta extraña, entre comillas, mutación y averiguar por qué las células madre del hígado donado se implantaron de alguna forma en la médula ósea de la paciente y empezaron así a producir nuevas células sanguíneas del mismo tipo del donante, que 9 meses después, señalan los estudiosos que acaban de publicar en el New England Journal of Medicine el caso, que 9 meses después de que se produjera el trasplante, los médicos observaron que las células rojas, que los glóbulos rojos del paciente que estaban muriendo y las células inmunes de la chica estaban atacando a las anteriores. Todo este proceso es un caso absolutamente único, los médicos no se lo explican y el objetivo es investigar por qué ha ocurrido y si eso que ha ocurrido de forma natural o de forma casual se podría aplicar a futuros episodios y a futuras investigaciones. La verdad, porque es una buena noticia, pero que parece película de terror. Desde luego. Sí, claro que sí. Es de guión de película de terror. Sí, sí. Recuerdo que le han cambiado la mano y que dijo... Exacto, justo ese mismo ejemplo lo hablábamos antes de empezar el programa con Silvia, ¿no? Vas cogiendo la personalidad del donante. Exacto, exacto. Tremendas. Algunos se preguntaban, y en alguna ocasión se ha dicho sin mucho fundamento, ¿no?, si recibir el trasplante de una persona también recibías algo más, ¿no? Eso evidentemente está demostrado que no, pero este caso es llamativo de recibir además lo bueno de la persona, y también tiene un mensaje hermosísimo. No, es verdad. Te digo que con menos chicha Stephen King te hace una novela de terror. Sí, bueno, desde luego. Pero sí, me parece muy esperanzador y bueno, como todo, ¿no? A ver si esa aplicación se lleva a la práctica, pero en las mejores condiciones posibles, como siempre. Por supuesto. Que no haya mutaciones no deseadas, que es lo malo de esto. Esperanzador también, Carlos, es la búsqueda de vida inteligente en el espacio. Es posiblemente, en el universo, es posiblemente la búsqueda más apasionante en la que está el ser humano, porque está buscando efectivamente a otros como nosotros y averiguar si estamos solos o no, que ambas cosas, como decía aquel, son igualmente de terribles. Pero durante estos últimos días se ha producido una polémica que algunos no podían ni siquiera esperar ni imaginar. Está siendo, pero muy raro. ¿Os acordáis que hace, yo creo que fue 2 semanas, cuando anunciamos la incorporación de Paul Allen ante la crisis de SETI. SETI tiene un problema de falta de fondos permanente y se quería cerrar el radiotelescopio de Arecibo. Uh-huh. El caso es que, como bien sabéis, hablamos de Arecibo y también comentamos que Paul Allen, el cofundador de Microsoft con Bill Gates, estaba dispuesto a poner 25 millones de dólares para mantenerlo abierto. Sin embargo, el día 18 de este mes, dos periódicos de habla inglesa, tanto el Guardian de Reino Unido, muy conocido, como el Herald Tribune del Southwest Florida, publicaron una noticia muy llamativa en la cual decían que dos de los científicos del Comité Especial Científico de SETI se negaban de manera rotunda a apoyar cualquier elemento que llevara adelante lo que ellos llaman SETI activo. SETI tiene dos partes, lo que es simplemente un gigantesco sistema de radioescucha, pero pasivo. También, claro, es un emisor. Uh-huh. Bueno, pues son personas importantes. John Billingham es jefe de la oficina SETI de la NASA, y Michael Michaud, que es miembro del SETI Permanent Study Group de la Academia de Astronáutica de los Estados Unidos y antiguo asesor del Departamento de Estado para Ciencia y Tecnología, han dicho que ellos se niegan rotundamente a seguir apoyando un SETI activo. La noticia, bueno, hubiera quedado simplemente como una anécdota llamativa si no fuera porque se ha incorporado alguien muy, muy conocido también en España, que es Jared Diamond, muy famoso, es un antropólogo ganador del Pulitzer, que aquí en España también, como en el resto del mundo, se hizo muy famoso con un libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero. Acaba de publicar uno que se llama Colapso. Exacto, pues Diamond ha dicho directamente que transmitir datos desde la Tierra a inteligencia, a supuestas inteligencias extraterrestres, es incluso peligroso. ¿Pero por qué? Ah, eso es lo interesante. ¿En función de qué dicen esa cosa? Fíjate, ¿no? cómo ha cerrado Michaud la discusión con Alexander, bueno, referente, porque claro, le plantearon el problema de Alexander Zaitsev, que es el director del Instituto de Ingeniería de Radio de Moscú, que desde hace años está transmitiendo señales de la Tierra en Crimea, en un radiotelescopio ruso, y otros más que lo están haciendo desde hace tiempo. Y Michaud dijo claramente, SETI activo no es científico, es una forma deliberada de atraer una respuesta de una civilización alienígena cuyas capacidades, intenciones y distancia desconocemos. Curioso. Desde luego. Absolutamente llamativo, pero inexplicable de todas formas, y que nos entraría una serie de disquisiciones, bueno, que nos llevarían muy lejos y que uno no explica por qué alguien puede tener miedo pero, a eso. Pero no, sé, pero no alguien, se está extendiendo entre muchos científicos la idea. Porque es el miedo a lo desconocido, ¿no? Forma parte de un miedo atávico que tiene el ser humano, que es ese miedo a lo desconocido. Está bien ponerse en contacto con otro tipo de inteligencias y vamos a mandar mensajes, llamadas, pero cuidado. ¿Qué tipo de inteligencia son las que estamos viendo estos mensajes? Claro, no me extraña que Jared Diamond sí esté un poco en esa. Claro, es un especialista en eso. El colapso es de civilizaciones, claro. Es si tuviéramos un encuentro con una civilización hostil extraterrestre, no sería un encuentro, sería un encontronazo. Bueno, es que. Y eso produciría. Es que Diamond no habla de hostil, dice que con cualquiera. Sí, con cualquiera, pero. Pero sería un colapso. También partiendo de un error de base. Es decir, la información que se transmite en estos mensajes es absolutamente simple. O sea, no puede revelar nada. Todo calcularon. Que pueda permitir otras inteligencias conocer todo de nosotros. Todo, sí, puede revelar que somos muy tontos. No, todo. Todo. Calcularían. Además, incluso está calculado, es divertidísimo el artículo de Guardia. Está hasta calculado el tiempo que tardaría en identificarlo todo sobre nosotros. Claro. ¿Qué tipo de transmisión necesitarían y cuánto tiempo y qué longitud? De mensaje para saberlo todo. Acuérdate de las cosas que se mandaron con la Pioneer. Entonces, bueno, te que eran cosas como muy elementales para una inteligencia media, ¿no? Entonces se mandaba ahí el teorema de Pitágoras, mandaba algunas músicas nuestras. Bueno, basta con ver la Pioneer para decir que para ser claro. Muy listos. Que vayan la Pioneer, esta puñetera la pelota que va. Entonces, esta pelota vamos que va a invadirles. Dices, esto es lo mejor que tienen. Antes de entrar en estás animando. Antes de entrar en las consultas, ya que hemos hablado de vida extraterrestre y de la búsqueda, aunque no es exactamente lo mismo, y aquí siempre hemos luchado mucho por no asociar el término OVNI al de nave extraterrestre, que es solamente una hipótesis para explicar este fenómeno digno de ser estudiado, digno de merecer atención por parte de los científicos. Traemos a colación este tema porque ayer, justo 2 de febrero del año 2008, se cumplían 20 años de uno de los episodios más importantes, junto con el de Manises y alguno otro más importantes de la historia de la ufología española. Ese día, a las 7 y 10 de la tarde aproximadamente, una bola de fuego, así lo describían los testigos, atravesó la península ibérica desde la zona de Levante hasta la zona de Portugal. Hubo miles de testigos a su paso de esa bola de fuego y comenzó una investigación que dejó al desnudo la primera explicación aparente que se ofreció a ese episodio, es que se hubiera tratado de un meteorito. Se descubrió que en el plazo de pocas horas, entre las 5 de la tarde y la 1 de la madrugada ya del 13 de febrero, hubo más de 30 avistamientos distintos, que muchos testigos hablaban de cambios de dirección en esas bolas de fuego, diferentes bolas de fuego, que se produjeron incluso algún extraño estrellamiento en diferentes zonas de la península, o aparente por el efecto visual, que se produjo posiblemente un scramble desde la base aérea de Zaragoza, la salida emisión de interceptación de un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas, que otro avión del Grupo 45 de las Fuerzas Aéreas Españolas, que estaban transportando un órgano para un trasplante, precisamente sobre el tema hablábamos ahora, los pilotos, quienes iban al frente de ese avión, tuvieron la ocasión de observar, y existe la grabación, de observar ese artefacto, y aquello, más que el suceso en sí, que fue verdaderamente llamativo, fue un antes y un después en la historia de la ufología española. También a título personal, fue el primer caso en el que el servidor acudió con una grabadora a entrevistar a los testigos, a ir de lugar en lugar, pero es que hubo otras muchas personas que empezaron a hacer lo mismo a raíz de ese episodio, y ahí nació la llamada tercera generación de investigadores, tercera generación de ufólogos, a la que pertenecen un montón de estudiosos que han pasado por estos micrófonos y por esta tertulia, y a partir de ahí comienza el resurgir de estas temáticas en España. No resurge por el interés mediático, sino resurge por el interés de una serie de personas que estaban y que se vincularon posteriormente a los medios de comunicación, que después dirigieron revistas de estas temáticas, programas de televisión, programas de radio, que fue un antes y un después. Había estado esa primera generación de Antonio Rivera, de Eugenio Dayans y de otros muchos, la segunda de Faber-Kaiser, de Juan José Benítez, y la tercera de Manuel Carvallal, Josep Guijarro, Javier Sierra y otros muchos que empezaron su andadura ese 2 de febrero, hace ahora justo 20 años, servidor entre ellos, y parece que fue anteayer, ¿no? O sea, todo empezó con una bola de fuego. Sí, sí, sí. Con un avistamiento que fue espectacular, y la verdad que miles y miles de testigos a lo largo de la península, de ese suceso del 2 de febrero del 1988. 20 años, además, de esa nueva era de la ufología, nueva era también de estas temáticas y del resurgir de nuevo del movimiento de los contactados, que recordarás, Jesús, se había empezado a dejar de hablar a comienzos de los 80, sí. Y nuevamente los Sisto Paz de turno, los Eugenio Siragusa, volvieron de nuevo a aparecer y mencionaban esa clave 33 que asociaban a este episodio, porque si era 33 días de año, faltaban otros 333, y bueno, resurgió también el fenómeno del contactismo. Posiblemente la nueva etapa que se vivió a partir de entonces en estas temáticas, pues no se comprendería sin ese suceso, que tan interesante fue. 36 minutos sobre las 2 de la madrugada, os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Vamos con vuestras consultas. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, y la cuarta, ¿quién será el motivado, no? Sí, bueno. ¿Quién estará ahí, claro? Pues posiblemente a raíz de algún suceso de esas características. Exactamente, otra bola de fuego. Sí, sí. Que no fue... La generación de la bola. Que no fue meteorito como en principio se dijo, y hubiera sido lógico pensarlo por la descripción visual. Pero yo recuerdo haber hablado con testigos que te describían cosas absolutamente distintas y verdaderamente... Pues es verdad, es lo que dice Silvia. Falta una cuarta generación, ¿no?, que dé nuevo impulso a todas estas temáticas. Y yo creo que existe esa cuarta generación, pero están tan metidos en el ordenador, en sus páginas web, sus transmisiones cibernéticas, que no afloran, no salen como investigadores de campo, que yo creo que es la escuela en la que todos nos hemos formado, y por ahí es donde empieza, ¿no? No ha ayudado nada, ¿verdad, Internet? No está ayudando en este caso nada, ¿no? En este sentido, en la investigación en general... Sí, se está perdiendo un poco de frescura de ir al lugar y mirar las cosas. Y la culpa es de la caja tonta. No me refiero a televisión, sino a Internet. Esta vez sí, ¿eh? Sí. Exacto. Bueno, alguna pista dais vosotros que otra, ¿no? Para que la gente se vaya animando y que investigue también. Claro. Bueno, pues tenemos a Manuel. Dice que escuchando el programa, cuando hablasteis sobre Tesla, pues que quiere saber más cosas. Hay algún libro sobre su vida y obra de Nikola Tesla, pero que pueda encontrar actualmente en librerías y grandes almacenes. Y luego, pues nada, nos da las gracias por continuar con el programa y manda un saludo a su madre, se llama Gloria, y que nos escucha también. Así que escucha el hijo y la madre. Pues muy bien. Un saludo para ambos. Ambos están en la gloria. Está muy bien. Genial, eso es bueno. Y esas son las nuevas generaciones. Y Nikola Tesla, que es un favorito también. Es un favorito, pero la verdad, ¿no?, que ya le dedicamos un monográfico, así que esa sería la primera recomendación. Como libro, exclusivamente una biografía... hecha de, en castellano, yo no conozco ninguna. Seguro que hay, seguro que habrá. ¿Sabes? No, y habrá, pero me refiero que se puede encontrar ahora en las librerías. No lo sé. Yo desde que hizo de Tesla David Bowie ya no. Ya no, ¿verdad? Ya. La película está, ¿no? De magia. Sí. Pero bueno, yo creo que de Tesla sí hay muchísimas referencias. Hay tantas referencias a lo mejor como Marconi, y también tiene muchos parentescos. De libro no lo sé, no puedo decir si ahora existe un libro. Seguro que en inglés existe sin ninguna duda. Pero el mejor libro para conocer a Nikola Tesla es un libro sonoro, que es el monográfico que Juan Antonio hizo con vosotros y que está en muchísimas páginas de internet, y que es uno de los monográficos estrella históricos porque descubrió a muchos oyentes a este personaje. Y buscándolo a través de las redes, seguro que, que lo pueden encontrar. Seguro. Y Juan dice que teniendo en cuenta que se celebra el aniversario de la Guerra de la Independencia en mayo, en estos días, pues que en vez de hacer un monográfico sobre la guerra, guerrilleros, pues él lo que anima es a ver si podéis hablar sobre la anécdota, o por lo menos un poco olvidada entre nosotros, que fue la expedición del Marqués de la Romana a Dinamarca, con 14.000 soldados que nunca llegaron a atacar Suecia, y que era el propósito inicial de su expedición. Revista Ristre, el próximo número. Anda, ¿eh? Monográfico, la expedición de Dinamarca. Además, publicamos todas las colecciones alemanas y danesas. No se ha publicado nunca. Así bueno, que mira. Resumen, hombre, porque habrá muchos que bueno, sí, vamos a contarlo. Porque es verdad. Fíjate, es curioso que se conoce de manera anecdótica, por ejemplo, por el libro Pérez Reverte de La Sombra del Águila, que es muy humorístico. Bueno, la historia es muy curiosa. A la gente se le olvida un pequeño detalle, ya que si todo el mundo se le está olvidando ya. Y es que España y Francia eran aliados. O sea, lo que hizo Napoleón con España fue claramente un acto de traición indigna a un aliado que, por otra parte, era un gobierno sometido y bastante cobardón, como era el español. También se suele olvidar que no es que los franceses entraran aquí camino de Portugal, no, es que Portugal lo invadimos junto con ellos. Eso se suele olvidar también. El hecho cierto es que dentro de la alianza entre España y Francia, Napoleón le pidió, bueno, le exigió, porque pedirlo sería muy suave, al gobierno de Godoy, apoyo para completar el bloqueo continental en las costas del norte. En aquel entonces la coalición de enemigos de Napoleón estaba formada por Rusia, por Prusia, por Suecia y por el Reino Unido. A los prusianos y a los rusos, todo el mundo sabe lo que les pasó después de Jena y Auschwitz, y de Friedland, y una vez que se llega a la paz, solo quedaron, por decir una manera, como enemigos de Francia, los suecos y los ingleses. Había, es cierto, un país más que no estaba en guerra, que también se negaba a cumplir el bloqueo continental, que es Portugal. Napoleón le pide al gobierno español que mande una división completa al norte para apoyar el bloqueo continental. El objetivo en principio iba a ser Hamburgo, y de hecho la expedición española partió de dos puntos. Por un lado partió de Italia, de Etruria, porque Etruria era un reino que en aquel entonces gobernaba la hermana del rey de España, la hermana de Carlos IV. Pero como Napoleón decidió suprimir el reino, igual que los creaba lo suprimía, había que compensar de alguna manera. Bueno, se pensaba darle un trozo de Portugal. El caso es que los soldados españoles que estaban en ese reino sobraban, por decirlo de una manera sencilla, y se decidió enviarlos al norte de Europa junto con los que partían de España. Pero los que partieron de Italia, que fueron los primeros en llegar al norte de Europa, se vieron implicados en los combates contra los suecos en Stralsund, en Pomerania, y desde Pomerania marcharon hacia Hamburgo y luego hacia Dinamarca para, en teoría, preparar, junto con tropas francesas y holandesas, la invasión de Suecia en la primavera de 1808. Efectivamente, esa invasión nunca tuvo lugar, y quedó una unidad española, una división de unos 14.000 soldados aproximadamente en Dinamarca, con la misión teórica de apoyar a los daneses y completar y ayudar al bloqueo contra Inglaterra. Esta gente, claro, se enteró de lo que estaba pasando en España. La historia, la estoy resumiendo, como veréis, una velocidad enorme, pero el hecho cierto es que después de muchos tejemanejes y de contactos con espías ingleses, además hay una labor muy interesante de espionaje de un cura católico inglés que contacta con las tropas españolas y les dice lo que está ocurriendo en España, y les ofrece el apoyo inglés, que efectivamente se dio. Entonces el Marqués de la Romana ideó un plan para poder escapar de Dinamarca. Fijaros la historia, es una de las grandes hazañas de las guerras napoleónicas. Entonces, los 14.000 soldados españoles estaban totalmente aislados, estaban divididos entre Fionia, Jutlandia y Langeland, es decir, estaban repartidos a lo largo de lo que era Dinamarca, decidieron concentrarse en una ciudad, en Nyborg, y se apoderaron de la isla de Langeland completamente para ahí esperar a los barcos ingleses que los llevaron. Y como dice el editorial nuestro, pues fue como la retirada de Jenofonte, pero menos 100, un poquito menos. 9.000 consiguieron volver. Y se incorporaron a la lucha contra Napoleón, llegaron hasta Santander. El resto fueron a parar a campos de prisioneros en Alemania, hasta que en 1812, pues se les hizo una curiosa oferta. Y es que podían dejar el campo de prisioneros con una condición. Si se alistaban en un regimiento, el José Bonaparte, y fueron enviados a Rusia. Ahí murieron la mayoría. Madre mía, qué destino. Desde luego. Incluso Juan decía que había fomentado también algún origen de cuentos de Andersen. Sí, no, Andersen en su viaje a España, Andersen cuenta que cuando él nació, cuando tenía muy pequeñito, tenía a Alejandro, cuando era muy chiquitín, que lo primero que recuerda, que el primer recuerdo que él tiene de su vida, o sea, lo primero que recuerda vívidamente, es que uno de los soldados españoles que estaban en su pueblo le regaló un amuleto, bueno, le regaló un rosario. Entonces, al principio su madre no quería que se lo regalara porque decía que eran cosas de católicos, de papistas, pero luego él se dio cuenta de que los españoles no eran malas personas y lo tenía, él quedó en su recuerdo de una manera bastante clara. Y el otro caso, que es bastante curioso, es el del que ha sido hasta hace poco primer ministro de Dinamarca, que desciende de uno de los soldados españoles que estuvo en Dinamarca. La verdad es que la historia de los soldados de la invasión de la Romana fue trágica. Los que vinieron a España, la mayor parte cayeron en la ofensiva de Napoleón del otoño de 1808, y los que se quedaron en primero en Alemania y luego en Rusia, pues del regente José Bonaparte fue prácticamente triturado en la campaña a Rusia. Qué barbaridad. De todas formas, en Rusia los que iban siempre lo tenían. Hay una historia curiosísima, y es que algunos de los desertores del regimiento José Bonaparte fueron acogidos en San Petersburgo y se formó otro regimiento que se llamó Imperial Alejandro, en honor al emperador, y cuando acabó la guerra ellos seguían en Rusia y los mandaron a Cádiz, pero según llegaron a Cádiz los mandaron a América. Acabaron combatiendo contra los independentistas americanos en Chile y Perú. Bueno, es que es una historia, la de algunos de ellos, increíble, ¿eh? Pues nada, quien quiera investigar más, ya saben, la revista Ristre, y ahí pueden buscar. Sí, el especial próximo, ¿sí? Y nos ha dado el titular, nada más. Ha hecho un breve resumen. Y esto ha hecho un resumen de nada, o sea, estar así durante un par de horas más. Bueno, pues en el programa del domingo pasado dice un oyente que comentasteis sobre una imagen que se había difundido por internet de un bebé con los ojos rojos y boca de pez, que era un fraude. Entonces insisten. Además, hemos recibido varios correos respecto a este tema. Dicen que la imagen es real, que se trata de un bebé afectado con lo que se conoce como arlequín ictiosis, que es un raro tipo de ictiosis y que se puede comprobar en una página de internet del Journal of Dermatology. No sé si habéis mirado esta dermatología página, ¿no? Pues seguro que no, pero no, habría que mirarlo. No, de todas formas, a mí me parece que con el podcast va a empezar que hacer, al principio del programa, dar la fecha en la que estamos, porque yo creo que eso no recuerdo si lo comentamos la semana anterior, porque hablamos de la fotografía. Yo creo que esa noticia salió hace poquito. Sí, salió, sí. Fue la pregunta de un oyente también. No fue como noticia, no la trajimos. Pero sí, un oyente creo que preguntó sobre esto y creo que uno de los dos comentaba algo así, que era una leyenda urbana que no tenía ningún tipo de... O sea, puede ser pues lo que dice también esta oyente, ¿no? Sí, sí. Que forme parte de una anomalía, ahora que estamos hoy en la tertulia como muy genética, algún tipo de anomalía genética que le produce esa característica de pez, ¿no? Pues de hecho, en España, dentro también de las leyendas, tenemos el caso de Francisco de la Vega Casar, que era el hombre pez de Liérganes, que se sabe que existió, que se sabe que tenía una anomalía que le permitía, bueno, tenía la piel escamada y que también tenía unas dotes natatorias importantísimas. Fíjate, Jesús, el caso que comentamos hace poco de esa especie de hombre árbol que ha surgido. También, por ejemplo. Unas cosas rarísimas. O sea, que bueno, puede ser que sea verdad y, por lo tanto, no tenga nada que ver con ninguna leyenda urbana, pero es verdad que hay muchos casos que están encubiertos en anomalías genéticas o problemas médicos y al final es una bola como un pimiento, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, en este caso posiblemente a lo mejor sea verdad y sea ese el nombre, ¿no? Lo de arlequinitiosis, ¿no? ¿Has dicho? Ictiosis, sí. Y luego, pues, Ricardo nos trae nuevas hipótesis sobre el asunto Kennedy. Los últimos análisis sobre la grabación de Kennedy hacen sospechar del chofer. ¿Qué opináis sobre esto? Aquí, en vez del mayordomo, ha sido el chofer. Claro, es el correspondiente, ¿no? El que... Bueno, sí que es una teoría que ha surgido, que ya aparece hace unos años, que ha tenido más difusión a través de un reportaje que se ha hecho en Internet, y ciertamente en el momento del disparo, de ese disparo que procede, según la versión oficial, de donde se encontraba Oswald, pero que según el efecto visual que se percibe no puede proceder de la ubicación de Oswald, sino de otro lugar, sino de delante del propio Kennedy, sí que hay un gesto extraño que realiza el chofer del coche, e incluso con la mano, y que ese es simultáneo, ese movimiento de mano que hace, y que en algunas imágenes, pero en donde no se sabe si hay parte de efecto óptico o no, pero en algunas imágenes incluso podría percibirse hasta un revólver, y en ese momento llega el disparo por delante a Kennedy, que es el que de verdad prácticamente acaba con su vida. Es una hipótesis más. Todavía yo creo que hay que... No es del todo clarificadora, pero bueno, es interesante en el sentido de que además el chofer de ese vehículo tenía una historia muy curiosa, muy particular, y no era alguien que hubiera sido únicamente chofer, sino que había participado en operaciones, estaba vinculado a servicios de inteligencia y demás. Lo que nos viene a decir este documental que se ha expuesto en Internet, entre otras cosas, independientemente de que fuera el chofer o no, es que si alguien sigue sosteniendo lo de Oswald disparando desde el almacén, desde atrás, pues cada vez es menos factible mantener esa teoría, ¿no? Pues ya lo sabemos. Y Francisco dice que ha escuchado con un pacto masónico a nivel internacional en los últimos siglos para bajar el protagonismo de España y otorgar el papel estelar internacional a Inglaterra. La sensación, incluso después de la Guerra Civil, siempre ha sido de boicot y aislamiento hacia España. ¿Y si estáis de acuerdo sobre esta teoría? Pues no. Pues no. Y menos de pacto masónico. Sí. Son masones siempre, pobrecitos. Bueno, sí. Si supieran los masones que hay dentro de nuestro gobierno, se quedarían un poco extasiados. Nada, no tiene nada que ver con ningún pacto masónico, y además la masonería está más extendida de lo que pensamos, y por supuesto nunca con ese carácter siniestro ni conspiranoico que se le ha dado hasta hace muy poquito. O sea que, en todo caso, si España no tiene el protagonismo que debería tener, precisamente por esa guerra civil y lo que vino después, porque podríamos preguntar a quienes hacen eso como una crítica, qué les parecería si la comunidad internacional apoyara el protagonismo de países en donde existen dictaduras muy claras, ¿no? Claro. Pues eso es lo que ocurría en España. ¿Cómo iba nos la aislaron comunidad porque internacional? Nos lo merecíamos, así de claro. Es un poco la consecuencia de nuestras actuaciones. Claro, efectivamente. Y así nos va. Y Jorge, pues no sé si está pasando una mala racha, pero por lo visto ha leído en Internet información sobre el anillo Atlante y quiere saber si es un amuleto bueno o malo y si lo recomendáis para alguien que pasa una mala racha. Bueno, el anillo Atlante es verdad, sirve un poco como talismán, es un anillo que se vende muchísimo, no solo en tiendas esotéricas, sino a través de Internet. Un amigo mío lo lleva desde hace un montón de años. Y te va bien. No, bien, vamos a ver, el que tenga suerte, no tenga suerte. No creo en ese tipo de talismanes. Primero, porque no existe ese anillo Atlante, me refiero a nivel histórico. No hay ningún anillo Atlante. Tiene esas rayas, esa pirámide, tiene esos símbolos que tiene ese anillo Atlante, pues bueno, pues alguien... Oye, no le falta nada, tiene todo. Estoy describiendo la perfección. Lo llamó anillo Atlante y dijo que daba buena suerte, con lo cual, perfecto. Esto es como lo de los buitos de la buena suerte, como las hadas o como los elefantes con la trompa para arriba. Está muy bien y perfecto desde el momento que alguien se lo cree, porque es el efecto un poco que hacen esos talismanes, esos amuletos. Más bien son amuletos. Yo tengo un cerdo en el llavero, eso ayuda. Pero bueno, el anillo Atlante está muy bien. Es el dorado el año, ¿no? Cerdo amarillo. Y desde luego no hace ningún tipo de perjuicio, o sea, que en ese sentido es muy interesante y sirve como buen regalo, porque como buen talismán, dice que el talismán para que... El amuleto, ya la diferencia entre amuleto y talismán, alguna vez lo he contado, pero vamos, el talismán es un poco el que te protege, el que te da toda la protección positiva para tu vida, y el amuleto precisamente es el que te sirve para ahuyentar la mala suerte. Bueno, pues ese amuleto, si se regala, dice que tiene unos poderes mucho más beneficiosos, pasa como la cruz de Caravaca o como pasa como la pata de conejo, ¿no? Por utilizar un amuleto de los más antiguos. Es decir, dice que se incrementan esos favores o esos beneficios. Hay una parte psicológica, evidentemente, y aparte hay una parte de ondas de forma, que eso también lo hemos comentado, y posiblemente ese anillo Atlante tenga un tipo de ondas de forma que te puede equilibrar, pero de una manera tan sutil que lo que te lo potencia es la creencia o no creencia que te puede dar suerte ese anillo. Ismael, desde Linares, le gustaría que dijerais cada uno de vosotros cuál es el misterio que os gustaría que se resolviese, aunque para él dice que hay algunos enigmas que le gustaría que se quedaran tal cual, como es si existe el alma o si hay vida extraterrestre. Él quiere que eso no se resuelva. Es que claro, es que ha entendido demasiado amplia la palabra misterio. Es claro, todo. Es que no sabéis si hablamos de una temática general o de algún episodio en particular, ¿no? Claro, es demasiado amplio. Claro, me imagino que hablará de episodios concretos, ¿no? De algún tipo de misterio al que le tengamos un especial cariño. O algún enigma en especial. Claro, algún enigma, me imagino, claro. Posiblemente el oyente, cuando habla de que no le gustaría que se resolviera la vida extraterrestre, yo creo que igual lo que quiere decir es que le gustaría que se resolviese, pero en la dirección del sí, ¿no? De que existe, supongo, ¿no? A lo mejor le da temor, como lo que apuntabais antes, sí, claro. Sí, sí. Como a Micho ya... Claro, también puede ser. Eso sí, creo que pero, es que... pero bueno, ¿cuál es el vuestro? El vuestro. ¿General, particular, un caso o una temática? Pues a ver, que te Carlos. Hombre, a mí sí me gustaría, por ejemplo, para ir a unos sencillos, sí me encantaría saber qué sabía de América Colón. No sé, por ejemplo. Ahora pues está resuelto ya. Esto está resuelto. Casi. Esto está resuelto. Hay bastantes pruebas, ¿no? De que, que iba con un buen mapa debajo del brazo. Sí, pero eso, ¿dónde lo saco? Ah, de los chinos, como siempre. Claro, claro. De los chinos, de los chinos. El Zenje, el famoso almirante eunuco de los chinos. ¿Y algunos, Jesús? Pues te cuento. Mira, por ejemplo, un enigma que me gustaría que se resolviese, que se desvelase, sería algo... Ah, mira, por ejemplo, el de las piedras de Acámbaro, en México, uh-huh. que se encontraron, bueno, más con las piedras, eso, sí. unas figuras, ¿no? Donde ha habido mucha polémica. Unos dijeron que eran totalmente falsificaciones, pero otros han dicho que realmente sí que nos remontan a unas épocas no prehistóricas, pero sí de una antigüedad donde esos dinosaurios no tenían, porque hay figuras de dinosaurios, donde no tenían el modelo para representarlos. O, por ejemplo, figuras de elefantes, cuando se sabe que el elefante desde hace 10.000 años había desaparecido en el continente americano y, por lo tanto, no había forma de que alguien tuviera ese modelo, salvo que los hubiera visto o hubiera visto algún fósil. En fin, si algún día se resolviera lo de las figuritas de Acámbaro, por ejemplo, pues me gustaría. Ese sería mi enigma. ¿Y tú, Bruno, te animas? Sí, bueno, pero siempre que le han preguntado lo mismo, es decir, el fenómeno OVNI en toda su extensión, ¿no? Para mí es el mayor desafío científico que existe, personal, filosófico, eso a todos los complicado. Niveles. Sí, bueno, los otros vuestros son muy sencillos también. Hombre, yo quiero una cosa concreta, claro. No, yo quisiera que se resolviera por qué existe hambre en el mundo. Bueno, sí, sí, sí. No, eso para mí no es ningún misterio, para mí está clarísimo. Ya, ¿no? Pero sigue siendo un misterio, ¿no? El por qué no se resuelve. Sí, a mí sigue siendo un misterio porque siguen mandando los que buscan eso, ¿no? Muchas veces, ¿no? Ese es el... Y más cuando se sabe que con el importe de un transatlántico se podría paliar el hambre. Por eso, por eso digo que eso no es ningún misterio, es una cosa incomprensible, ¿no? Eso sí. No, y que luego muchas veces la cantidad de ayudas que se aportan para que los países lo intenten resolver, pues al final se lo quedan los gobiernos y llega a la población una mínima parte. O sea, que ahí ya nos metemos en nuestros terrenos complicados. Sí, desde luego. Bueno, pues Carlos dice, ¿sabéis algo de las ruinas que se encuentran a 50 kilómetros de Almadén, en Ciudad Real? Dice, en el Valle de Alcudia, que se llama Sisapo, no se saben exactamente su antigüedad, y él dice si os puede preguntar su exacto significado, si lo sabéis. No, yo no los conozco. Tampoco te puedo conozco. Las ruinas de Almadén, no. Pero bueno, tomamos nota. Eso. La semana que viene informamos. Comentamos algo de esas. Venga. Y otro Carlos dice, a ver si algún día también habláis del año sin verano que generó la explosión del volcán Tambora. Que, oye, se están poniendo muchos deberes, ¿eh? Sí, están aquí los dos tomando nota. Sí, la semana que viene vamos a recuperar estas cuestiones porque... No, es verdad, fue uno de los volcanes también un poco tipo de Krakatoa, ¿no? Que hizo una devastación tremenda, incluso también hubo premoniciones, ¿no?, de que se pensaba de que algo iba a ocurrir en ese sentido. Pasa un poco con un Monte Pelé, que alguna vez ya lo hemos comentado, sí. También monográfico, y tanto polvo, tantas cenizas salieron al espacio. Genera una capa que impidió, ¿no?, que ese verano pues fuera un verano normal. Pero bueno, también lo tomaremos, ¿no? La parte de misterio yo la conozco no tanto por las muertes que se produjeron, que fueron muchísimas, sino también por esas premoniciones antes de que ocurriera esta catástrofe. A ver, más peticiones. Dice Saúl, hace poco que me he aficionado a la historia, tengo varios libros del maestro Cebrián, también vuestros, y quiero que me recomendéis primero un libro colección que trate la historia de la humanidad de forma sencilla, lo más amena posible. Y después, ¿qué opináis sobre la serie histórica Roma? Que si tiene veracidad histórica o no. Yo no la he visto, no puedo opinar. Pues, yo la recuerdo ya vagamente, pero no, claro, era sorprendente. Yo he visto alguna cosilla por ahí. No. Bueno, me imagino que, había parte histórica, pero sobre todo en lo que es la recreación. Me imagino que todo lo que es la parte argumental, pues habrá mucho de ficción, ¿no?, como suele ocurrir, pero desde luego la ambientación es impresionante de esa serie. No es de que se hayan gastado ahí millones de euros. Respecto a algún libro que hable de la historia de la humanidad, hombre. Pues que casi nada. Un libro claro, solo bueno. Nada. Yo ahora mismo recuerdo, creo que se acaba de reeditar ahora la última edición, el libro de The Times, la historia del mundo, de la esfera, ¿no? Sí, ya es igualito. Ah, también, por ejemplo. Pero mira, ya que también este oyente ha hecho referencia a esta serie histórica de Roma, yo le recomendaría esos dos libros que hizo en su momento Indro Montanelli, claro, la historia de Roma y la historia de los griegos. Parece genial porque además es la base, ¿no?, de toda nuestra cultura occidental. Lo cuenta de una forma muy amena, muy didáctica, con muchos ejemplos, muchas anécdotas y sobre todo con mucho sentido del humor. O sea, que Indro Montanelli para mí es los maestros indiscutibles de la historia. Yo no recuerdo ahora el autor exacto, sí el título, aunque con alguna diferencia seguramente al que digo, pero que, aunque no lo he leído, tengo buenas referencias de gente que son buenos lectores. Creo que el libro se titula Breve Historia de Casi Todo. Ah, que es un libro reciente que cuenta... O sea, que Breve Historia de Casi Todo y no cuenta casi nada. Claro, pero el problema es que ha pedido un libro sobre la historia del mundo. Eso sí, ¿verdad? Y exacto, ameno. Pero, y si puede ser de 150 páginas, mejor que de 300. Sí, claro, claro. Esto es como un manual que conozco de manual para conseguir manual de vagos para la iluminación, para conseguir sin hacer esfuerzo. Caray, eso ya... Llegamos al final de nuestra tertulia, quedan muchas cosas por delante. Jesús Callejo, Carlos Canales, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Ahora llegan las noticias en Onda Cero y después muchas otras cosas en La Rosa de los Vientos. Información sobre el cambio climático, el termómetro de la Tierra, pero pasajes de la historia y antes noticias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Atrás la tertulia, arrancamos esta tercera hora de programa, la última de este fin de semana en La Rosa de los Vientos, una hora en la que concluiremos dedicándoos bastantes minutos a vosotros, a vuestras cartas, a vuestros comentarios y a nuestros agradecimientos sobre algunas cosas que hemos recibido realmente bonitas y hermosas. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. En esta tercera hora de programa, entre otros contenidos, vamos a tener pasajes de la historia con Juan Antonio Cebrián. Hoy recordamos la figura de George Armstrong Custer. Será nuestro protagonista. Viajamos a la época de las guerras americanas, de la guerra de secesión, de las guerras indias. Y en el momento del 50 aniversario recordaremos a uno de los integrantes del grupo Triana. El grupo ha vuelto en estas últimas semanas con una enorme polémica, pero uno de los integrantes del grupo original falleció en el año 2002. Recordaremos un momento a propósito de este fallecimiento de uno de los integrantes del grupo Triana, del momento 50 aniversario en este mes de febrero, ya sabéis, año 2002. Ya sabéis, hoy no tenemos a Martín Expósito, volverá dentro de unos días con nosotros, desde aquí nuestros saludos y... Eso sí, lo que no queremos dejar de hacer es informar sobre los pálpitos del planeta. Ya hemos contado en la tertulia algunas noticias relacionadas con el cambio climático y con las medidas, las extrañas medidas de algunos científicos respecto a las modificaciones climáticas. Pero también, y Martín así lo habría hecho hoy en el termómetro, recordamos ese suceso que se produjo ayer. Y es que las autoridades cifran en 38 los muertos y en más de 550. Los heridos por los terremotos que han afectado a Ruanda y a la República Democrática del Congo en la región de los Grandes Lagos. El primer seísmo, con una magnitud de 6 grados en la escala de Richter y cuyo epicentro se registró en la República Dominicana del Congo, ocurrió a las 10:30 hora internacional, 8:30 hora española, seguido de otro terremoto de 5 grados en el sur de Ruanda a las 11:56 hora española. En apenas 4

Y a mí, aunque me pongan muchas multas, jamás me pondré el cinturón de seguridad. Decía él, era muy, muy aventurero, muy osado. Y ha muerto en combate, como a él también le gustaba decir. Después de una actuación en Sevilla, regresando a Madrid, sufrió un infarto, un terrible infarto, que ha dado al traste con su vida a la edad de 57 años. Ahora, en esta segunda etapa que tenía con Triana, una Triana refundada en ese año 1994, con su chico, con su hijo, y que también había visto la muerte de algunos integrantes, como el caso de Manuel o Julián. Pero es la historia de la épica, es la historia del rock sinfónico, eso que se llamó el rock andaluz. Algunos grupos que descollaron por aquel entonces, como Triana, como Alameda, como Medina Zahara, los Medina, que siguen siendo los auténticos herederos, los continuadores de aquella historia. Una historia de amor desesperada. Juan José Palacios se nos ha ido demasiado pronto, como tantos héroes de la música. Pero Triana permanecerá en el recuerdo de todos, desde aquel mítico año 1974, donde salían sus primeros trabajos, hasta que en aquel fatídico octubre de 1983 moría Jesús en accidente de tráfico. Triana dieron muchísimo que hablar. Era la fusión. Era la primera vez que se intentaba un experimento parecido. En la década de los 70. Era todo tan arriesgado, pero ellos apostaron. Y eso que venían de grupos pues tan convencionales como podían ser los Payos. Pero ahí estuvieron. Y en los 70 fusionaron. Y en los 70 sorprendieron al mundo. Al principio ninguna discográfica apostó por ellos. Pero gracias al apoyo de algunos incondicionales, como es el caso de Teddy Bautista, pues fueron avanzando. Avanzando, triunfando y vendiendo cada vez más discos. Los primeros 5 años fueron primorosos. Y esa culminación con el 5º aniversario, donde mezclaban obras de sus primeras creaciones. Todos nos acordamos de Triana, de Hijos del Agobio, El Patio, Sombra y Luz. Yo creo que en los años 70, en los 80, todos teníamos algún disco de los Triana. Todos escuchábamos Embelesados como intuyendo que eso era algo grande, que eso permanecería. Y desde luego que permaneció. Hoy en día, 20 años después de la desaparición de la primera formación, todavía sus forofos, sus incondicionales siguen adorándoles, siguen intercambiando material. Se sigue vendiendo Triana. Los recopilatorios consiguieron el disco de oro más de 10 años, 15 años después de la desaparición de Jesús. Triana para siempre, Triana en la eternidad. Y en la muerte de Juan José Palacios, el Tele, el gran batería, inconfundible con su mostacho, dándole carisma, brillo, dándole luminosidad a ese trío mágico. Triana hoy en el recuerdo de La Rosa de los Vientos. Recuerdo para este gran grupo, para Triana, en ese momento 10º aniversario. Tiempo ahora para vuestros correos electrónicos. Insistimos en nuestra dirección, que es válida para esta sección y para todas las del programa, para que formuléis preguntas a nuestros colaboradores y para que en las diferentes secciones vayamos dando buena cuenta de las posibles respuestas de ellos. rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Silvia Casasola, buenas de nuevo. Hola, buenas noches otra vez a todos. Y tenemos que, antes de nada, hacer mención a un detalle extraordinario, a un envío fantástico de uno de nuestros oyentes con dibujos sobre todos y cada uno de nosotros y, por supuesto, sobre Juan Antonio. Un pintor, él se define como pintor. Sí, es un artista, un auténtico artista. Uh-huh. Bueno, él es Ismael Pinteño, es desde Algeciras, Cádiz. Y bueno, pues allá, por abril del pasado año, él estuvo pues ya planteándose a ver qué hacía, como oyente que era, y dice que sintió la necesidad de agradecernos todo lo que le aportábamos cada noche y cada día que escuchaba el programa. Y bueno, pues se puso a la tarea y entre sus múltiples trabajos pues buscó hueco e hizo un retrato de cada uno de nosotros. Entonces, con su estilo, un poco con alguna caricatura, con sí. alguna seña de identidad de cada uno, con algún mensajito, y la verdad es que estamos encantados, ha quedado fantástico. La verdad es que es espectacular, porque ya el propio sobre, uno de estos sobres grandes, marrón, es con un retrato fantástico a color, aprovechando las propias coberturas del sobre de Juan Antonio, un retrato de Juan Antonio, y luego de todos y cada uno de nosotros. Y la verdad, no es coger una imagen y ponerla, sino añadir detalles y elementos identificativos de cada uno. Exactamente, incluso hay alguno que está incluido hasta Alejandro, sí. el Peque, así en plan grupo familiar. Yo particularmente te lo tengo que agradecer muchísimo. Y también comentarte que incluso la imagen que sale en el sobre, si no se me estropea, intentaré enmarcarla. La verdad es que es precioso, y bueno, cada uno de los colaboradores del programa iremos dándole las gracias personalmente a Ismael Vinteño por este detalle extraordinario, por este trabajo tan soberbio que ha hecho, y bueno, pues le pediremos permiso para cada uno en su web ir intercalando, ir incluyendo esos retratos con caricatura, con un auténtico retrato personal y físico, psicológico y físico de cada uno de nosotros, que la verdad le agradecemos muchísimo. Y pasaremos la carta a cada uno para que vayan viendo la referencia que haces, y además nada, está muy curioso, muy simpático y muy bonito. Un detalle, la verdad, se nota que se ha elaborado y lo ha trabajado, pero bastante. Desde luego, con muchísimo corazón, y agradecidos que le estamos por ello. Y por otro lado, Javier desde Murcia, pues aparte de enviarnos muchos abrazos, pues quiere saber melodías. Dice que melodías que aparecen frecuentemente como leitmotiv de ciertas tierras orientales. Y nos da algunas pistas en el pasaje de Saladino, en el de Champollion. Pues bueno, más o menos por lo que tú nos comentas, aparecen muchísimos temas y las bandas sonoras que utilizamos pues son muchísimas. Pero te puedo comentar dos que yo creo que sí fijo entran en alguno de esos dos pasajes. Una es la del Rey Escorpión y otra es la de la momia. La de las bandas sonoras de la película. Exactamente. Entonces yo creo que algunos de esos temas en esas bandas sonoras las puedes encontrar y que te van a gustar y las vas a reconocer en esos pasajes, sin ningún problema. Pues esas dos bandas sonoras, el Rey Escorpión y la momia, entre algunos de esos pasajes, esa elección musical, Silvia, que tan buena ambientación dan, ya no solo a las secciones por las que tanto preguntan, también por las sintonía, sino también las músicas de los pasajes, ¿no? Sí, que hay muchas veces que nos dicen dinos todos los temas, eso es imposible. Es que es imposible, porque es que a lo largo de un pasaje como el que hemos oído, bueno, pues cuántos temas, y en algunos todavía más, ¿no? Es que es tan complicado. Claro, pues por ejemplo, mira, en el que ha sonado hoy de Caster, pues así que recuerde yo, pues sí puede que de la diligencia sacáramos alguna cosa más. Pero independientemente de eso, son cantidad de otras bandas sonoras que buscamos, incluso de la fonoteca de aquí de la emisora, que también la hemos utilizado, más particulares, o trocitos pequeños. Entonces, claro, llega ya un momento que la enumeración, pues lo que decía Juan Antonio, 2.000, 3.000, que vamos a ir variando, y según es la temática, pues a lo mejor mezclas o una te suena y piensas que es de una banda sonora y resulta que no, que es de otra. Entonces, a no ser que esté muy pegado al pasaje o al tema que se ha tratado en el momento, si no, es prácticamente imposible estar diciendo todos los datos. Sí, evidentemente dentro del relato es imposible, pero es que luego la lista sería tan grande, pero bueno, también están estos momentos cuando tengan mucha inquietud por conocer alguno de los datos, también están esta sección de respuesta a los oyentes, bueno, pues para darles unas pistas, y creo que con las que has dado son suficientes para que empiece la búsqueda. Por ahí más o menos ya se puede manejar. Y luego pues también tenemos a los estudiantes que dicen que bueno, que normalmente no nos pueden estar escuchando todo el tiempo y lo hacen a través de podcasts, pero por ejemplo pues tenemos un oyente que estaba estudiando metabolismo y que tenía el portátil por ahí y no se escucha en directo. Ajá. Así que bueno, que luego a lo mejor el profesor, pues si en vez de poner los datos sobre asuntos metabólicos, dice que a lo mejor cuenta las cosas de Fernando Rueda, que espera que no, que espera coger y coincidir y hacer las respuestas correctas. Tengo que dar de aquí, desde aquí en este momento, un saludo muy grande. ¿Cuántos, bueno, están subiendo la audiencia en estos días los estudiantes, los universitarios, con los exámenes de febrero ya a la vuelta de la esquina? Muchos de ellos ya han realizado alguno de estos exámenes y escuchándonos y con la radio, pues haciéndoles compañía en estas horas de estudio, con los codos. Y bueno, pues a todos ellos desearles muchísima suerte, agradecerles su compañía, porque la compañía es mutua la que nos hacemos, y esperamos que por lo menos lo que aquí les contemos les sirva un poco, pues para tomarse una pequeña pausa en el estudio y luego cogerlo con más fuerza. Eso es, relajarles, y independientemente, pues aparte de lo que están estudiando, se van enterando de otras cosas, pues luego también les da para comentar en tertulia, claro, con los compañeros. Uh-huh. ¿No? Y que, bueno, pues que como todos los oyentes que están en época universitaria en estos momentos les va a ir muy bien, estamos seguros, pues que luego pues hagan campaña también y que recomienden que la mejor fórmula para estudiar cualquier carrera universitaria por la noche es con la Rosa de los Vientos. Exactamente. Y Clara pues te envía una leyenda urbana. Uh-huh. Dice, atención, quitan el Messenger. O ella dice que piensa que es leyenda urbana. Sí. Pásalo a todos tus contactos que tengan cuenta en Hotmail. Debido a las repentinas acometidas de la gente que firmaba en Hotmail, ha venido a nuestra atención que estamos ejecutando una saturación de recursos. Así pues, dentro del tiempo de un mes se suprimirá cualquier persona que no reciba este mail con el título, dice, sujeto exacto de nuestro servidor. Por favor, haga seguir este mail de modo que sepamos que usted todavía está utilizando esta cuenta. La verdad es que es una, con modificaciones, esta es una versión nueva con algunos datos añadidos, pero desde que existe prácticamente Internet y desde que Hotmail y el chat vinculado a Hotmail, el mejor que dicho, mejor que el chat, el Messenger, el elemento para comunicarse en vivo con otras personas, desde que se convirtió en el más importante de todos los Messengers que funcionan en Internet, desde entonces han aparecido mensajes advirtiendo encadenados de que se acaba el Messenger, de que Hotmail se ve obligado a suprimir ese servicio, con lo cual si Hotmail se fuera obligado a suprimir ese servicio, que es el más importante para ellos, es el que más publicidad, el que más nombre les da, pues seguramente Hotmail no podría seguir funcionando de la misma forma. Por lo tanto, el responsable de la empresa, los responsables de la empresa jamás lo harían, recortarían recursos de Hotmail para otras cosas antes de que quitarse el Messenger. Pero es una leyenda que además asusta a muchas personas, porque muchas personas hacen del Messenger de Hotmail parte de su vida. Uh-huh. A veces, bueno, de forma que uno puede quizá no comprender, pero también ayuda a muchas personas, sobre todo en tiempos como los que vivimos, de personas que tienen que salir de su país, estar en otros, para estar en contacto por un medio mucho más económico que el de teléfono y de forma casi permanente, ayuda a muchas personas a estar en contacto con su familia y con su gente en otros países, pero que lo van a seguir haciendo por mucho que reciban estos mensajes, que no se acaba ni el Messenger de Hotmail ni ningún otro, que no hay ningún problema para ello, pese a que cada dos por tres aparece esa advertencia. Algunas de ellas también hay leyendas vinculadas a otros grandes servicios informáticos, a otras grandes empresas informáticas. Yo estoy que ahora de nuevo, hace no mucho tiempo, volvió a aparecer las supuestas declaraciones del presidente de Yahoo, y la leyenda urbana iba acompañado de una llamada casi al boicot a esta empresa, que no se podía seguir utilizando servicios ni las páginas vinculadas a Yahoo, porque el presidente de la empresa había dicho en un programa de televisión que los beneficios que se sacaban, o parte de los beneficios que se sacaban, iban destinados a la iglesia de Satán. ¡Qué barbaridad! Pues curiosamente esa misma leyenda se ha atribuido a otros grandes empresarios en ese mismo programa de televisión, en el que nunca estuvieron, en el que nunca dijeron eso. El presidente de una conocida empresa de productos de limpieza, de muchos productos de limpieza, había dicho teóricamente, según otra leyenda urbana, que parte de los beneficios de su empresa iban destinados a la iglesia de Satán. Él nunca estuvo en ese programa de televisión, jamás dijo eso, pero una empresa de la competidora de esta gran empresa de productos de limpieza, de prácticamente todos los grandes productos de limpieza, una empresa competidora divulgó todavía más esa leyenda urbana, la conoció y aprovechó a todos sus empleados para divulgarla con más fuerza. Pues eso acabó provocando una denuncia por parte de Procter & Gamble, que es la empresa que ganaron en los juzgados y que obligó a los responsables de la empresa competidora por haber divulgado la leyenda a pagar, creo recordar, que eran 8 millones de euros por el perjuicio causado. Sin lugar a dudas, ha sido la leyenda urbana más cara de la historia y la demostración de que a veces divulgar leyendas urbanas a sabiendas de que son leyendas urbanas para intentar provocar un daño o obtener un beneficio tuyo particular a nivel económico, como era este el caso, bueno, pues eso también tiene su pena. En este caso eran de 8 millones de euros, creo recordar. Sí, y yo creo recordar también que esa leyenda la comentaste porque además en el histórico de leyendas urbanas que se emitieron por capítulos, exacto, en el programa, en esos 57, 58 capítulos, uno de ellos también se hablaba de que esta misma empresa, Procter & Gamble, que tiene, es que no vamos a decir todos los productos de limpieza, pero son todos conocidísimos, es que prácticamente casi cualquiera que digamos va a pertenecer a esta, y tiene un logotipo como todas las empresas, y en la leyenda también se decía que ese logotipo representaba la iglesia de Satán. Y yo tengo una anécdota muy curiosa además que viví con ese tema, con el autor de un libro titulado El demonio y sus secuaces, un divulgador del mundo de las apariciones marianas, pero desde una perspectiva casi fundamentalista, pero yo tenía una relación muy muy agradable con él, pese a las enormes diferencias que había. Francisco Sánchez Ventura, que falleció el pasado mes de junio, una persona más vinculada al antiguo régimen por cuestiones familiares, que utilizó gran parte del dinero y mucho dinero que había ganado con sus empresas, entre ellas un casino importante en la capital del Ebro. Bueno, pues el dinero que él había obtenido lo destinó a la divulgación de mensajes y de todo lo relacionado con sus creencias religiosas. Y publicó este libro en donde se hacía eco de la leyenda urbana creyendo que era auténtica. Hasta ese punto, incluso le efectué una entrevista para, creo que era la revista Más Allá, se publicó esa entrevista y la empresa reaccionó, la empresa nos llamó, quería hablar con el entrevistado para explicarle la razón, y compraron todos los libros que quedaban en almacén para que no se distribuyera más ese libro, y llegaron a un pacto y un acuerdo para que no se diera a conocer más esa información porque era falsa, y dieron sobrada prueba de que todo era una leyenda urbana. Casualmente los libros que quedaban en almacén eran pocos, era una tirada pequeña y eran casualmente 666, pero era solo una casualidad. Claro, eso te iba a decir, digo, a ver si ahora va a coger algún autor y va a decir, ah, pues ya sé cómo puedo vender el libro, convento la leyenda y que me lo compren. No, en este caso, en aquella época, Procter & Gamble era, relativamente permisiva con lo que se decía. La demostración de que ellos han pasado a una segunda etapa, y hay que entenderlos también, es el caso de Estados Unidos, en donde pusieron una denuncia a quienes estaban divulgando con interés económico de por medio, quienes estaban divulgando la leyenda, porque se entendía, y el juez así lo entendió, que existía la suficiente posibilidad de enterarse de que aquello era falso como para distribuir algo de forma consciente, ¿no? Esto no quiere decir que el que nos oye y divulga sin querer una leyenda urbana no va a ser acusado de nada. Esto era una cuestión entre empresas, ¿no? Exactamente. Y asuntos económicos ya hay que hablar de palabras mayores. Pues Iris García, desde México, dice que le gusta el programa y, claro, pues ella lo oye a través de podcast. Y debe ser que en la página donde antes se bajaban los archivos, pues ya no puede acceder. Así que le vamos a dar la página oficial de juanantoniocerian.com. Ahí entras en los links y hay diferentes páginas donde puedes ir buscando, tanto por temática como programas completos, el programa de La Rosa de los Vientos. Y luego, siempre, OndaCero.es. Uh-huh. Ahí tienes a lo mejor menos cantidad, pero siempre tienes lo último. Los Exacto. últimos programas que se van realizando, siempre los intentamos colgar lo más rápido posible. Exacto. A veces, en cuestión de minutos o de horas después de acabar el programa, depende de muchas otras cuestiones, pero en OndaCero.es los últimos programas, pero luego los archivos y la forma de acceder, como un árbol del que surgen todas las ramas y las posibilidades, pues juanantoniocebrian.com, y a partir de ahí, pues que busquen las opciones que más les gusten, programas enteros, secciones. La verdad es que los oyentes en ese sentido han hecho un trabajo excepcional y bueno, y demuestra el aprecio por el programa. Pues mira, me lo pones fenomenal. Hablando de oyentes, hablando de árboles, sabemos que se está haciendo una iniciativa preciosa que se llama El Bosque de Cebrián, que iremos informando a lo largo de este mes. Vamos a informar más adecuadamente y vamos a daros unos datos para una cita que está prevista y es una iniciativa preciosa que, si todo está bien, pues más o menos habrá una fecha donde se pueden encontrar muchísimos amigos de este programa y sobre todo para recordar a Juan Antonio Cebrián, que sería el 1 de marzo. Pero más que nosotros, intentaremos que alguno de los oyentes que ha tenido esta iniciativa y algún organismo como ADENA que está participando, pues que os den más información y ya dar todos los detalles para que todos estéis al tanto de esta, de este proyecto. De esta iniciativa bellísima, la verdad, de la creación de un bosque sobre Juan Antonio Cebrián, de un bosque llamado Juan Antonio Cebrián. Los oyentes, antiguos colaboradores del programa, muchas personas participando en esta iniciativa que tiene esa fecha de arranque el próximo 1 de marzo. Bueno, pues a partir seguramente ya de la semana que viene vamos dando más datos. Eso y que es. Bueno, que los responsables de esta iniciativa pues nos vayan informando sobre el devenir de los acontecimientos para que todos participen. Que nos den detalles del proyecto. Y luego también hay mucha gente, pues por su agenda o porque les viene bien, que nos pide visitar el programa. Entonces, tenemos que deciros que vamos a habilitar para julio, intentaremos algún fin de semana para que todos los que podáis, que en esas fechas estábamos más libres, tanto el programa como vosotros, pues ya iremos dando esa información. De momento, visitas ahora es un poco complicado. Claro. Pero en julio, pues ya comentaremos y a ver si coincidimos y podemos hacer algún fin de semana de jornadas abiertas. Por supuesto, y además, bueno, quienes lo solicitan y que lo hacen con todo el amor del mundo y nosotros les devolvemos ese cariño. Bueno, y poquito a poco también iremos informando de cuando se abran las puertas para que los oyentes se puedan compartir con nosotros estos minutos. Hasta aquí La Rosa de los Vientos por este fin de semana. Rosa, Silvia Casasola, muy buenas noches, muchas gracias. Hasta el próximo fin de semana. Volvemos el sábado, madrugada de domingo, a la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad Canaria. Tiempo en Onda Cero para las noticias. Luego llegan No Son Horas.